Hola y bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Bueno, más bien esta es la segunda parte del episodio 251 de Poco Común, donde pues estamos haciendo un resumen, el acostumbrado resumen de series de anime de fin de temporada. Y como siempre, pues este episodio es bastante largo y por lo tanto siempre lo divido en más de una parte. Entonces pues aquí tenemos la parte B, la segunda mitad, la segunda parte, bueno, esperemos que sí sea la segunda mitad, la segunda parte, parte B del episodio 252. Entonces pues ya con este anuncio, pues ya nada más les digo que yo soy Source Z, que les da la bienvenida pues a otra emisión más de este podcast. Así que pues ya con esto, pues vamos al audio de intro para continuar con este tema. ¡Ya, itteimasu! ¡Sí! Y bueno, sí, episodio 251, parte B. Así que, pues vamos a continuar con este recapitulación, este recuento de series de anime que concluyeron a finales de la temporada primavera 2024, esta temporada de anime primavera 2024. Nada más recordándoles que pues aquí no hablo obviamente de todas las series que hubo en la temporada. Hubo que discriminar muchas series, algunas que por diferentes razones no seguí viendo, y varias que de plano no empecé a ver porque ya sea que eran continuaciones de serie o que no me interesaban o que ni siquiera he visto las primeras temporadas, y también pues algunas que pues ya conozco el género y pues de entrada no me interesaban. Entonces pues sí, es un tanto de lo que para mi parecer son las series que valieron la pena de esta temporada. Entonces en esa selección pues hay un tanto de subjetividad, pero pues esperando que mi recomendación valga la pena para muchos de ustedes. Bueno, pues ya con eso dicho, pues continuamos con las series de romance. Y pues nuestra primera serie de romance es Hananoi-kun no Koi no Yamai, que lo tradujeron como una condición llamada amor, a condition called love, bueno, en inglés. Y bueno, pues esta serie pues es de esas que ya cada vez hay menos, que son las series shoujo de romance. Y pues esta serie sigue la historia, la historia romántica de esta pareja, de Saki Hananoi y de Hotaru Hinase. Pues aquí una relación que también pues tiene sus propias peculiaridades. Saki Hananoi, quien es al principio de la serie pues vemos cómo pues es rechazado de forma un tanto cruel por otra chica. Este tipo pues bastante atractivo, entonces pues sí atrae la atención de las chicas, pero él pues su forma de aproximarse al amor pues es un tanto mal entendida, mal comprendida, y a lo mejor pues hasta se puede interpretar como algo turbia. Y pues después de esta escena, de este momento de rechazo de esta última pareja para Hananoi, pues esta chica de naturaleza muy noble, muy tierna, muy noble, llamada Hotaru Hinase, pues se encuentra con él de camino a su casa, pues él deprimido sentado a mitad de una nevada, en un parque, pues así que lamentándose pues este rechazo. Y pues esta Hotaru, pues por esta nobleza, pues se detiene a ver si estaba bien y todo eso, y a prestarle una sombrilla para que pues no se resfríe a mitad del invierno. Este gesto de aprecio y de preocuparse por él, pues le hace que voltee a verla y que pues se interese en ella. Es así como pues a los siguientes días pues empieza a acercarse a ella. Primero pues así que en plan de amigos, pero obviamente casi de inmediato pues se ven las intenciones de que quiere ser su novio. Pero hay una situación con esta Hotaru, que ella pues siente que nunca ha experimentado, nunca se ha enamorado, nunca ha experimentado sentimientos de atracción por alguien, por algún chico, y por lo tanto pues ella no siente que está en la disposición, está en el momento de enamorarse de él. Entonces pues muy amablemente le dice, pues es que no veo que me pueda enamorar de ti. Sin embargo, pues viendo que pues sus intenciones son sinceras de este Hananoi, pues lo piensa, y pues ya habiendo hablado con varias de sus amigas y varios de sus conocidos, pues le da una oportunidad. O sea, no empiezan como novios, sino empiezan como amigos, y le dice, bueno, vamos a llevar esta relación, esta amistad, que pues le dijo, después de un año ya veremos si pues yo me enamoro o pues simplemente seguimos siendo amigos. Entonces pues con esta esperanza es que empiezan esta relación. Y Hananoi pues de entrada pues sí le dice que él, para con sus parejas, para tener una relación romántica, pues él espera que su pareja pues sea su único interés amoroso, que solo tenga ojos para él, y que cualquier otra situación pues no la aleje de él, y que pues no, pues que cualquier signo de no interesarse en él pues es como sentirse que lo están abandonando. Y pues esto tiene, al un principio sí lo sientes como un tanto intenso, algo posesivo, pero conforme se empiezan a conocer, pues empiezas a conocer las circunstancias de Hananoi, de por qué exiges tanto, de por qué pues quiere tanto apego y tanto aprecio de parte de su pareja. Pero también pues es una forma de protegerse a sí mismo, y una forma pues un tanto infantil, porque también él no ha superado muchos problemas que trae pues desde su infancia. Y precisamente esta relación, donde pues a final de cuentas esta Hotaru, dentro de su propia nobleza, pues empieza también Hananoi pues a poner un freno a su egoísmo, a empezar a ver más por ella, más, y a también a contenerse, a no ser tan posesivo con ella y darle su espacio. Entonces pues es como empieza a desarrollarse esta relación, que eventualmente pues irá evolucionando a algo más romántico, obviamente. En esta historia pues veremos pues diferentes situaciones que ponen a prueba su relación, pero que también los hace cuestionarse qué tipo de relación llevan y qué están dispuestas a hacer el uno por el otro, y cómo pues conforme va evolucionando esto pues se van ambos, el uno por el otro, preocupándose pues, entre sí, preocupándose de de su bienestar, de sus sentimientos y sobre todo pues llegando también a acuerdos y a empezar a tener una dinámica para llevar algo más allá, su amistad y tal vez pues un noviazgo. Aquí tenemos pues también obviamente el círculo de amistades, sobre todo de esta Jotaro, que es muy popular precisamente por su carácter. Pero también hay que mencionar que Jotaro también está marcada en su pasado por un suceso que también pues le hace temer a perder sus amistades. Y sobre todo que eso nos lo muestran desde el principio, que esta Jotaro de niña o de pues sí ya niña casi adolescente, pues ella tuvo una gran amiga con la cual se llevaba muy bien, pero pues e incluso le confesó que estaba enamorada de cierto niño de la escuela, pero resulta que pues este niño o ella se entera primero que este niño pues tenía mucha, se llevaba muy bien con ella, con Jotaro. Entonces pues primero le empieza a sembrar esa duda de si Jotaro le va a quitar a su interés romántico a esta niña que es su mejor amiga. Y pues Jotaro le dice no estoy enamorado de él. Pero desafortunadamente se da un incidente y un malentendido donde pues todos y sobre todo su amiga piensan que sí están saliendo, que sí son novios, y pues su amiga en esa frustración de pues no ser correspondida pues se desquita con esta Jotaro y le dice que si sinceramente se arrepiente o siente el sufrimiento de ella, pues que se corte el cabello, y le exigió que se cortara el cabello ella. Entonces, y a partir de entonces pues perdió esa amistad, y pues eso fue el suceso que marcó a esta Jotaro. Esta serie pues un tanto pues muy más o menos sí en un tono tranquilo, relajado, pero sí hay momentos de tensión, de rivalidad, de triángulos amorosos. Una vieja amistad de esta Jotaro de hecho va a causar ciertos malentendidos, y pues también un tanto de la actitud y de la historia del pasado de este Hananoi pues también va a causar cierto sufrimiento o malentendidos entre ellos. Y pues más que nada de esta historia va a ir, y como pues al final vemos, vamos a tener este cierre de que se resuelva pues pues la relación de ellos, si van a salir, se van a convertir en novios, y sobre todo si pues va a haber ya esta aceptación de ambos. Una historia que sí se me hizo tierna, romántica, bonitos diseños de personajes, a diferencia de otras series que pueden ser a lo mejor más físicas en cuanto a más eróticas, más bien más eróticas. Esta es un poco más bajada de tono, menos explícita, pero igual no faltan esos momentos conmovedores, románticos, donde pues hay estos acercamientos entre ellos dos, y ya sean incidentales o ya sea intencionales, sobre todo obviamente de parte de Hananoi, pero también a veces esta Jotaro que pues en este afán de corresponder con amabilidad al trato que le da Hananoi, pues a veces como un gesto de amabilidad, a veces hace cosas que pues se pueden interpretar como algo más. Pero una serie que no, al final y conforme va evolucionando, no nos decepcionará. Entonces, pues una buena recomendación. Vamos a la siguiente serie romántica. Ah, por cierto, esta serie está disponible en Crunchyroll. Ahora sí, vamos a la siguiente serie. Esta serie es Sasayaku yo ni koi o utao, que lo traducen en inglés como Whisper Me a Love Song, que se traduciría como Susurrame una canción de amor. Esta serie también obviamente romántica, pero también de tipo yuri, quiere decir que amor entre chicas. Y a diferencia de la serie anterior, que fue pues más sencilla, más tranquila, pues esta sí va a ser, estar llena de enredos y de triángulos y amorosos y de todo tipo de situaciones amorosas entre las diferentes chicas. Porque aquí va a haber muchas o varias parejas y varios pues situaciones de enamoramiento o amor no correspondido. Entonces esta serie sí está más enredada. Bueno, aquí seguimos la historia de la pareja principal de esta Yori Asanagi, una pues la típica chica de apariencia muy cool, muy pues de ese tipo de chicas que las otras admiran mucho por este carácter tranquilo, despreocupado y apariencia pues un tanto segura. Y de esta Himari Kino, una chica que prácticamente es todo lo contrario, es una chica muy tierna, muy linda, bonita, alegre, bien femenina, bien así melosa, hasta su voz suena bien chillona y pero tierna. Y pues ellas se van a convertir en pareja. Primero pues se conocen porque pues en un festival cultural de su escuela pues esta Yori toca, o más bien canta, toca la guitarra y canta con un grupo que ya estaba formado en el club musical de la escuela. Entonces, un grupo de rock. Entonces ella entra como sustituto para ese grupo y pues se presenta en este concierto, donde pues canta de hecho una canción de su autoría. Y pues al presentarse en este concierto, pues esta Himari la ve ahí en el escenario y pues se ve deslumbrada, la ve como su ídolo, o sea, pues la admira, la ve como lo máximo. Entonces pues ella prácticamente se enamora, pero no del más bien se enamora de la imagen de ella, no en sí con un enamoramiento como tal. Entonces, pero sin embargo, y pues está tan emocionada y tan admirada de ella, que después del concierto se le acerca y le dice: ah, me encantó tu actuación y te amo por... pues así, o sea, le dice, no me acuerdo exactamente las palabras, pero le dice, te amo. Pero lo dice de una forma que se puede malinterpretar. Y de por sí, ya al verla de entrada, pues le llama la atención a esta Yori. Pero cuando le hace esta declaración, pues ella, pues es amor a primera vista. Entonces a partir de ahí, pues ella está encandilada, enamorada de esta Himari. Y pues los primeros episodios vemos cómo se da esta declaración, cómo esta Yori se enamora y cómo pues pues siguen llevando esta relación, este acercamiento, este primer de acercamiento de cómo se conocen y empiezan a tener esta amistad. Pero pues esta Yori, pues en un principio pues ella piensa que se le declaró de veras. Entonces pues ella está considerando darle una respuesta para su declaración de amor. Y obviamente habiéndose enamorado pues no lo piensa mucho y dice no, pues le tengo que decir rápido, no tengo que tardarme tanto. Y pues se le declara también y dice pues estoy enamorada de ti. Pero la reacción de esta Himari pues es diferente a la que esperaba. Entonces pues es cuando pues termina aclarándose que pues esta Himari no siente ese tipo de amor, no está enamorada de esa forma románticamente de ella. Entonces pues esta la descoloca tanto a Himari porque pues no se esperaba esta declaración de amor obviamente, y Yori porque pues ella malinterpretó todo y pues ahora siente que pues ya no tiene posibilidades. Finalmente pues esto se resuelve y pues empiezan y pues esta Himari también pues es muy cariñosa, muy melosa con la mayoría de la gente y esto provoca todo tipo de malentendidos y a veces pues no mide las consecuencias y hace sufrir pues de forma no intencionada a mucha gente por esta forma de demostrar su afecto. Y pues es una de las consecuencias también que esta Yori pues la empieza a hacer a sufrir, hasta que por fin pues la hacen reflexionar a esta Himari y a decidirse, y es que pues empiezan a salir y pues es como empieza esta relación romántica entre estas dos. Pero pues también una relación donde todavía pues esta Himari no está del todo convencida de si quiere salir con esta Yori al 100%, porque pues así que la que principalmente está enamorada de Yori, pero esta Himari de alguna forma siente que no puede tampoco cortar su relación entre ellas y que pues la aprecia tanto que pues quiere, le da una oportunidad para que tal vez sí puedan ser una pareja como tal. Y obviamente pues Yori también pues respeta esta distancia y a lo mejor no tiene este acercamiento, pero a final de cuentas lo que más ama esta Himari de esta Yori es pues además de su personalidad pues está enamorada de su canto, de todo lo que tiene que ver con la música que crea esta Yori, porque ella pues tiene habilidad para componer y para obviamente interpretar su música. Entonces pues mucho de esta serie va a tener que ver con la temática también musical, y de hecho pues esta Yori pues alentada por esta Himari pues ya, aunque en un principio había sido como un sustituto para este grupo de rock de la escuela, pues Yori termina decidiendo pues sí seguir en este grupo y pues seguir componiendo canciones y participando en conciertos. Esta decisión pues causa también ciertos conflictos, pero aparte de que hay otra chica por ahí que también está enamorada de Yori y la cual se presenta ante Himari. Cuando se dan todos estos estires y afloje de la relación entre Yori y Himari, pues esta chica, esta otra chica que está enamorada y que vio pues pues un tanto desde la distancia y un tanto frustrada cómo entró en la escena esta Himari, pues también pues así que es la que también ahí me media un poco y también le hace ver pues cómo hace su también sufrir a esta Yori, a esta Himari, a veces con su indecisión. esta otra chica. Y de hecho esta otra chica pues es parte del grupo en donde toca esta Yori, en donde decide tocar Yori. Aparte de esto, no pasa mucho para que nos enteremos que pues la chica la que reemplazó esta Yori pues tuvo también un altercado, un conflicto con los miembros del grupo y decidió separarse de forma un tanto conflictiva de este grupo musical. Y no solo eso, sino que decidió crear su propio grupo y pues antagonizar, rivalizar con este grupo en el que está Yori. Entonces, y porque pues hay algún conflicto ahí detrás que sin resolver de esta otra chica con las miembros del grupo donde está Yori, y al parecer también no le agrada a esta Yori esta otra chica, esta chica a la que reemplazó. Entonces también vamos a ver un tanto la historia de esta otra chica, que también va a ser otro enredo amoroso que va a haber por ahí detrás, que también va a ser el conflicto. Entonces pues ahí va a haber varias subtramas e historias en el pasado de varias de estas que se van a atravesar en esta relación entre Yori y Himari, y que va a tener que ver con todas las chicas que conocen, porque de hecho resulta que pues estas relaciones, amistades que se dan entre las chicas, se dan de forma incidental, bueno, de tal forma que la amiga de esta amiga conoce a la otra amiga que conoció a aquella, y así, o sea, de alguna manera termina siendo que todo mundo termina conociéndose de forma indirecta y enterándose de las cosas más personales que los demás no saben. De hecho, por ejemplo, esta Himari, debido a los ensayos que ahora tiene que ir esta Yori, pues Himari pues la espera a la salida de la escuela, pues en este inter pues decide entrar al club de cocina, y en el club de cocina pues conoce a una chica que termina siendo pues la amistad de la otra chica que dejó la banda o sea, la que sustituyeron. Entonces pues ahí se va a dar todavía otro enredo de amistades y pues conflictos, estires y aflojes, malentendidos. Una serie bastante dramática, pero bastante interesante la forma de cómo van desarrollando toda la historia, que estás al pendiente de y ahora esta que va a reaccionar, y de repente, no manches, esta conoce a esta otra, y o sea, todo este embrollo y que atraviesa, que termina enredándose con la relación entre Yori y Himari, va a ser todavía más rica y también más enredada y más dramática la historia de esta serie. La verdad, por eso es que vale mucho la pena esta serie. Desafortunadamente, a estas alturas, ya que estamos empezando, que estoy grabando esto y que está empezando la siguiente temporada de anime, todavía no termina esta serie, todavía no se resuelve, porque se retrasó mucho tiempo. En primera empezó muy tardíamente en la temporada, y en segunda hubo como 2 semanas en que no hubo episodios. Entonces, esta serie, que debía haber terminado más o menos al mismo tiempo que las otras, pues se retrasó demasiado y prácticamente ya está terminando la siguiente temporada, y esta serie todavía no termina. Entonces, pues todavía tenemos como 2-3 episodios por ver para que se resuelva esta historia, pero ya en este punto nos revelaron algo muy relevante en todo este conflicto, que de alguna manera te más o menos te lo daban a imaginar conforme se iba desarrollando las diferentes amistades y ellas iban revelándose pues que cuál era su relación entre ellas. Entonces, pues bastante interesante esta serie. Y de seguro va a tener un final bastante, bastante dramático, que independientemente de que sea un final feliz o no, va a ser un final que te va a dejar ahí pues clavado. Esta serie, déjame ver, está disponible en High Dive. En High Dive es donde está disponible. Chale, qué chafa. Bueno, lo digo por lo de High Dive. Digo por lo que muchas veces High Dive recoge muy buenas series que las otras plataformas, principalmente Crunchyroll, no les hacen caso. Y esta serie es muy buena. Bueno, vamos a la siguiente serie del siguiente género. Bueno, ahora vamos con las series de drama. Y la siguiente serie es Bartender Camino Glass. Se traduce como Bartender Glass of God. O sea, Bartender de la Copa de Dios. Bueno, esta serie de hecho es un remake. Es una nueva versión de una serie que ya había sido animada anteriormente. Creo que fue animada a mediados de los 2000 más o menos. De hecho sí recuerdo haber escuchado este título ya hace mucho tiempo, de alguna serie que llevaba este título, Bartender. O sea, la otra serie creo que ya nada más se llama Bartender, pero a esta versión pues le agregaron lo de Camino God. Y bueno, pues esta serie trata sobre sobre un barman y pues toda lo que tiene que ver con mixología y con pues las experiencias de pues tanto el barman como de pues las bebidas, el tipo de emociones, de experiencias que transmiten cada una de las bebidas que te prepara un barman. En este caso, este barman pues sirve en un bar un tanto escondido llamado Eden Hall, y el barman en cuestión se llama Ryu Sasakura, un barman del cual pues se dice, o muchos los que lo han llegado a conocer dicen que pues es el único de los pocos, o el único barman que sabe hacer la copa de Dios. Vete a saber cuál es esa. Se supone que es la copa perfecta o algo así. Bueno, todo esto de cómo conocemos a este protagonista viene conectado con la historia de un hotel donde pues van a un hotel de gran lujo que pues quiere abrir pues el mejor bar que puedan tener. Entonces pues el dueño del hotel pues le exige a sus reclutadores que busquen a aquel barman que pueda hacer la copa de Dios. Entonces pues después de mucha búsqueda pues es el propio dueño el que les dice: busquen a esta persona, contrátenla. Bueno, entre eso y entre que una de los reclutadores pues descubre él. Es así como pues conocemos a este Ryu, a este Sasakura, quien pues de entrada pues sí le van a ofrecer que trabaje para ellos, pero que desde, sobre todo la primera razón por la que se niega a trabajar en su hotel es que dice: no, yo no puedo trabajar en un bar que esté en las alturas. Según él les dice, tiene miedo a las alturas. Pero pues también eventualmente descubriremos que tiene también otra razón de trasfondo de por qué no quiere trabajar para ellos. Y en este proceso, pues, de que lo están convenciendo para trabajar para ellos, pues vamos a ver tanto la historia, obviamente, del protagonista, de este Ryu Sasakura, como también de otros barmans que, pues, conocen a Sasakura y que, pues, de una u otra forma están conectados con él, ya sea por amistades o por relaciones profesionales o diferentes situaciones. Y en cada uno de los episodios veremos cómo principalmente este Sasakura, este barman, pues va a preparar a los diferentes personajes que se vayan a ir presentando en la serie. Les va a ir preparando diferentes cócteles dependiendo de, pues, las circunstancias. Nuevamente, cada bebida, en primera, pues, nos va a explicar cómo está hecha, de qué contiene la bebida, e incluso nos cuenta la historia, el origen de esta bebida, de dicha bebida que va a ir sirviendo, y va a relacionar esta bebida con la situación de la persona a la que le está sirviendo. Nuevamente, siendo un barman, se supone que los barmans, algo común que tienen es que, pues, suelen ser quienes, pues, escuchan a sus propios clientes, son como así que la gente con la que se confianzan muchas veces, la gente entre copas. Y pues según en esta serie, pues, tiene la responsabilidad de ofrecerles, pues, un alivio, un confort, un algo que, pues, les traiga paz. Entonces cada bebida va a corresponder a la situación de cada uno. Aquel que perdió su trabajo, aquel que se peleó con la pareja, aquella que, pues, está frustrada por algún proyecto que no puede sacar, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas historias que van a, pues, contar detrás muchos de los clientes, y cómo, pues, todo esto va a estar relacionado con la bebida, y cómo incluso a través de la bebida muchas veces, pues, los propios consumidores, la propia gente que va a beber, pues, va a encontrar, pues, una solución a estos problemas, o simplemente va a ver otra forma de enfrentar las situaciones que están teniendo. Aparte, pues, de estas pues, pequeñas historias que va a haber de los comensales que van con este Sasakura, también conoceremos un tanto la historia de sus colegas que trabajan en otros bares y que vamos a ir conociendo en este proceso de que van buscando a otros barmans, o también que Sasakura va a tener a veces que, pues, intervenir para ayudarles a estos colegas que puede que estén en alguna dificultad o que aporten algo a la situación en el momento. Entonces, todo va a girar en torno a estas bebidas, a estas preparaciones, a su historia de estas bebidas o las experiencias que comparten estas bebidas, y a las historias de los personajes que traen detrás, muchas veces relacionadas con las propias bebidas. Una serie bastante interesante que pues cada historia va a ser fascinante de escuchar, y pues una historia de drama bastante que, pues, te vas a quedar ahí muy interesado escuchando todas y cada una de las historias que nos tienen que contar los personajes. Y obviamente, pues, esta serie cierra, pues, con el propio protagonista enfrentando sus propios problemas ya al final de la serie. Pues esta serie está disponible en Crunchyroll. Entonces, para que la chequen. Vamos a la siguiente serie de drama. Y es la de Yoru no Kurage wa Oyogenai, que en inglés lo tradujeron como Jellyfish Can Swim in the Night. O sea, se traduce como la medusa no puede nadar en la noche. Medusa, me refiero a estas criaturas marinas, estas que son completamente transparentes y que si las tocas, pues te causan picazón. Este tipo de criaturas, que mucha gente tiene fascinación por su apariencia, sobre todo en mares donde hay brillo, donde está iluminado. Bueno, pues esta serie más que nada empieza con un mural pintado en graffiti en una parte de Tokio, donde pues está ilustrada una medusa, precisamente una ilustración bastante llamativa, bastante bonita, a partir de la cual va a partir la historia, donde pues ahí van a converger las dos principales protagonistas de esta serie, que son pues esta Kano Yamanouchi, una pues ex idol o ex miembro de un grupo de idols, que pues por un escándalo tuvo que, o más bien ella decidió alejarse, dejar pues ese grupo, pero que actualmente pues está tratando de regresar, pero ahora por medio de streaming, cantando ahora en línea. Y esta Mahiru Kozuki, que resulta que es pues la artista que pintó ese mural, y ambas convergen en este mural, una pues ambas porque están en un momento donde pues están conflictuadas porque no saben para dónde dirigir ahora a partir de este punto su vida. Las dos adolescentes estudiantes de preparatoria, bueno, creo que Kano un poco mayor que esta Mahiru, y pues por un lado Mahiru, la artista, la que ilustró ese mural de la medusa, pues está conflictuada porque pues siempre le ha gustado dibujar y se siente frustrada porque en cierto punto también su hermana empezó a crear ilustraciones y se dio cuenta de que su hermana empezaba a hacer mejores ilustraciones que ella, y esto la frustró, haciéndola sentir que pues no tenía el suficiente talento y pues que no sabía si continuar haciendo este trabajo de artista. Y por otro lado, pues está Kano tratando de regresar al canto, pero pues alejada de todo este rollo de idols, donde aparte vamos a descubrir que es su madre de esta Kano, pues era la manager del grupo en el que estaba, y que prácticamente debido a esta separación del grupo, pues su madre también pues se ha distanciado de ella, y de hecho actualmente vive con su hermana mayor. Bueno, pues a partir de este punto vamos a ver esta historia de estas dos, que pues primero Kano pues es una gran admiradora de ese mural, y cuando se descubre que esta Mahiru es la autora del mural, pues le dice que pues es su gran admiradora y que le gustaría que colaboraran, que trabajara para ella haciendo ilustraciones para sus streams y para su material que va eventualmente a lanzar, material musical. Entonces pues es como empiezan este dueto primero de que se van a identificar como Jelly, pues haciendo alusión precisamente a Jellyfish. a las medusas y a esta ilustración que pues las unió. Eventualmente van a conocer a otras dos chicas que van a integrarse a este grupo de llamado Jelly. Vamos a conocer a esta Mei, Anu, Kim, Takanashi o simplemente Mei, una gran admiradora de Kano cuando ella era idol, y que él pues la ha seguido y se ha sido su gran ídolo, y que a final de cuentas pues la admira porque ella, pues la música de esta Kano, dice ella, que pues la sacó de un atolladero emocional que tuvo pues dentro de su escuela, porque pues ella es música, resulta que ella sabe tocar el piano y obviamente y también pues sabe componer música, entonces pues ella va a ser la compositora que va a contribuir en pues en este aspecto de crear la música para esta Kano. Y también va a terminar integrándose esta Yui Watase, una VTuber, sí, es una VTuber, que tiene más o menos su fama y popularidad en internet, y de hecho que es muy, muy apasionada gamer, y pues más que nada que tiene pasión por todas sus aficiones, y que pues también lleva una mentira detrás de su stream, porque ella menciona que estudia en cierta escuela, pero pues ya lleva mucho tiempo que dejó de asistir a clases. Entonces pues es una de sus mentiras, ya que pues le frustró ir a clase y no encontrar conexión con sus compañeras, que pues ella con toda la pasión del mundo pues se presenta entre ellas y demuestra todas sus aficiones y todo esto, y ellas como órale, y y hasta la ven como un bicho raro. Entonces pues aunque no la maltratan, pues sí la marginan de alguna forma. Entonces pues esto la frustra y es como termino pues dejando de ir a la escuela. Bueno, pero ella pues tiene toda la experiencia manejando redes sociales, las plataformas de streaming y todo esto. Entonces es siempre como la que coordina todo el aspecto técnico y hace los preparativos para cada una de las presentaciones de ellas. Entonces, y bueno, y a final de cuentas la que les dice, pues necesitamos esto para hacer esta cosa. O sea, les da guía de qué tienen que conseguir o qué tienen que hacer. Y pues vamos a ver esta pues aventura pues emocional entre todas ellas, cada una pues resolviendo sus conflictos que traen detrás. Esta Mahiru pues enfrentándose a esta frustración de no ser tan buen artista, Mei enfrentándose a pues a este miedo que tiene de no ser reconocida como una gran música, y a Kyuhi que enfrentando pues a su propia audiencia y a su propia realidad de que pues ella no está siendo sincera sobre cómo está viviendo actualmente, pues recluida socialmente, y al final sobre todo a esta Kano que pues tiene conflictos sin resolver por este escándalo que tuvo con una de sus compañeras en el grupo de idols y con su madre sobre todo, de la cual pues se ha alejado. Y pensarán, bueno, esta serie pues es de idols, entonces pues les extrañará que obviamente la haya visto, pero es que precisamente no es de idols como tal, es más como una mezcla, es vemos la historia de este grupo que mezcla diferentes talentos y diferentes historias para una historia, sí, historia a lo mejor un poco estilo idol en cuanto a que es dentro del ambiente artístico, de dentro de todo este rollo de componer música, interpretarla y todo esto, y manejar toda la fama, escándalos y demás. Pero al menos lo bueno de esta serie, al menos para a mi gusto, es que no meten todo este rollo que ya es bien repetitivo y estereotípico de las series de idol, donde tenemos que ver todo el proceso de cómo ensayan, de cómo las reclutan, de cómo se unen como grupo y todo esto. Que hoy, que aquí también hay esto de ver cómo va su dinámica como grupo, pero se siente más realista, sobre todo porque todo el ambiente de idols es un tanto artificial. Hay mucho pretender ser detrás de todo el rollo de idols, mientras que en esta serie pues es ellas más bien son artistas que generan su contenido tal cual, y la única fachada que podrían tener es pues esta presentación visual que presentan en sus streams y en su contenido, en sus videos musicales que publican. Pero pues es algo como que más cercano hacia la audiencia. Y a final de cuentas la historia se me hizo suficientemente interesante, con buen drama, con buen desarrollo de historia. Y también con la historia de uno que otro personaje que vamos a ver en esta serie. Por ejemplo, algo que se me hizo curioso es que contaran un poquito de la historia de una idol que, de una cantante que justamente por alguna circunstancia estaba presentándose, estaba cantando, haciendo streaming de hecho, frente a este mural, cuando ellas dos se conocen. Entonces terminas de alguna manera saboteando la presentación de esta idol independiente. Y pues terminan pues debiéndole un favor, porque al final de cuentas pues le echaron a perder la presentación. Y es como conocemos la historia de esta idol, que ya es adulta, ya es bastante grande, pero sigue presentándose como una idol. Que pues recordemos que las idols siempre tienen que como que reflejar esta imagen de juventud, de frescura, de belleza, de ternura, que pues es algo que muchas veces no quieren asociar con una cantante ya mayor, ya más adulta. Y pues vamos a ver un poquito de su historia, que tiene un poco de comedia, pero también tiene una bonita historia de dramática. Bueno, y de entonces de esto es pues esta serie de Jellyfish. Esta serie está disponible en HIDIVE. Sí, también esta serie está disponible en HIDIVE. Que yo no sé, hay series de idols que ponen en Crunchyroll que son más chafitas, y cómo es que esta no la streamean. Pero bueno, ahí está. Vamos a la siguiente serie. Y la siguiente de drama es Tonari no Yokai-san. De esta no hay traducción oficial del título, pero por lo que más o menos interpreto, se traduciría más o menos como Mi vecino el Yokai. Es una serie bastante peculiar, que no me esperaba que el tipo de contexto en el que se desarrolla toda esta historia. Bueno, primero empezamos, y que de hecho es una muy bonita y buena introducción a todo el mundo de esta serie, como pues una familia pues ve preocupada cómo pues está su gato sufriendo, o pues así como enfermo, como raro. Entonces, pues preocupados porque el gato de esta familia, Bucho, pues pareciera que fuera a morir o algo así, pero resulta que no, que más bien cobra conciencia, cobra inteligencia y se convierte en un gato místico llamado Nekomata, una especie de gato que tiene dos colas y que puede hablar y caminar en dos patas. Entonces, pues esto sí nos causa así extrañeza, porque dices, no manches, un gato que se convierte en una criatura mística. Y pues más que asustarse la familia, pues se alegran y dicen, ah, qué alivio, pensábamos que te ibas a morir o algo así. Y él les dice, no, pues todo desconcertado este gato, llamado Bucho, le dice, no, qué bueno que se preocupan por mí, los aprecio mucho. Y pues aquí, a partir de este incidente es que descubrimos de qué va esta serie. Una serie donde en el mundo de esta serie, pues conviven humanos con seres sobrenaturales, o incluso seres que pueden ser una mezcla de seres naturales y humanos, porque también pues hay parejas o hay familias conformadas entre humanos y estos seres sobrenaturales del folclore japonés. Entonces pues aquí cotidianamente ves en la calle pues estos seres sobrenaturales conviviendo con humanos, así vestidos como personas normales y todo eso. En este caso, pues la historia se desarrolla en un pueblo rural en medio del campo. Entonces, pues la gente en esta villa, en este pueblo, pues obviamente siendo un pueblo pequeño, pues todos se conocen y pues cuidan entre ellos. Vamos a conocer así a lo largo de esta historia pues a los principales personajes de la serie, empezando por un cuervo, bueno, un carazo que le llaman Jiro, bueno, se llama Jirobu, pero pues le llaman Jiro, que va a ser pues el principal protector de la villa y que de hecho va a ser el que vigila más que nada cualquier incidente sobrenatural o con criaturas de mayor poder, por ejemplo dioses, porque aquí recordemos que en Japón los dioses, cada cosa de la naturaleza puede tener una representación en Dios, en un dios. Entonces pues él intercede con los dioses para que pues no haya conflicto entre la gente de la villa y pues las deidades. Y pues veremos el día a día cotidiano de esta villa, donde pues iremos conociendo la relación entre los diferentes habitantes de la villa. Jiro, por ejemplo, vive con un tengu, que son estos seres de color rojo con nariz larga y que muchas veces se le retrata con una cara furiosa, que pues también lo ayuda a hacer de labor comunitaria. Una que tiene una apariencia como de perro, pero que se ve pues con expresiones y con cara un tanto más humana, hasta tiene cabello largo que de alguna manera revela su sexo, que es femenino, llamada Hayachiyo, quien pues también vive ahí en la villa, y muchos otros personajes de todo tipo, por ejemplo una niña llamada Rain, que es mitad capa, y que si estas criaturas verdes con pico, con cabeza, con una placa en la cabeza, pero esta pues como es hija de un capa y una y un bueno más bien es descendiente de capas, pues tiene apariencia humana, pero piel verde y todo esto. Ella va a la primaria con varios de los chicos del pueblo, y de hecho está enamorada de uno de los niños. Vemos también la historia, por ejemplo, uno bien curioso, que pues es acompañante y amigo de un hombre ya viejo, de este Nishia Kazuhiko, quien este amigo es le llaman Wagen-san. ¿Por qué? Porque resulta que es un vehículo Volkswagen, un auto Volkswagen, que cobró conciencia y se convirtió en una criatura sobrenatural. Entonces ahora puede transformarse en auto y también andar como persona y con cabeza de auto. Está bien chistoso este personaje, se me hizo bien chistoso el concepto. Y es que en la mitología, en la religión japonesa, en el shintoísmo, algo que se considera es que cualquier objeto que haya sido de mucho uso y de mucho aprecio para alguna persona, debido a esta energía espiritual que le transmitió esta persona, en algún punto cobra conciencia y puede interactuar como un ser sobrenatural, es lo que se dice. Entonces ahí es como una forma de demostrarlo. Y veremos en este mundo cómo va a haber situaciones de drama, de las historias del pasado de los personajes. Por ejemplo, el padre de esta familia donde vive Buccio, hace tiempo que desapareció, y todos ellos desapareció por algún incidente sobrenatural, y todos en la familia se lamentan la desaparición del padre de esta familia. Ellos tienen que enfrentar esta pérdida. También, por ejemplo, hay situaciones de relaciones románticas entre varios de ellos, y cómo ellos tienen todo tipo de historias al respecto. También cuentan el pasado de varios de los personajes, muchos de ellos dramáticos, historias bastante dramáticas. Por ejemplo, de esta Yuri, una chica ya adulta que la vemos normal, pero resulta que es una zorra, es un parte de una familia de zorros, que allá en Japón los zorros tienen la capacidad de transformarse, pero que al parecer su familia es de una familia de mucho abolengo, que tiene cierto que no se relaciona mucho con la gente. Entonces ella renegó de estas tradiciones y de esta actitud un tanto snob, un tanto elitista de la familia en que provenía, y de hecho llegó a vivir a este pueblo huyendo de su familia. Y así varias cosas. Aparte de que aparte de todas estas historias, vamos a ver o vamos a toparnos con incidentes sobrenaturales que sobrepasan a los propios personajes, porque resulta que como viven cotidianamente todos estos personajes sobrenaturales en este mundo, hay hasta universidades e institutos que tienen conocimiento de sus habilidades, de sus poderes y de su relación con lo divino. Y estas instituciones estudian todo tipo de incidentes sobrenaturales, y un incidente sobrenatural que sorpresivamente descubrimos que llega a suceder en este mundo es que se abren grietas interdimensionales, donde, pues, por ejemplo, en el primer incidente que vemos, vemos cómo se aparece una pequeña grieta en el cielo del que emerge una criatura. Y esto desencadena que la gente de este mundo accidentalmente entra en contacto con la gente de mundos paralelos a su realidad. Entonces veremos pues cómo manejan también esto de los mundos paralelos, donde pues es el mismo mundo pero que tiene algo diferente. Y en este caso, por ejemplo, vemos pues un mundo donde están estos personajes de esta serie. O sea, y eso lo vemos en unas pocas escenas de un episodio. Pero digo, es un incidente que resulta curioso. Que vemos pues cómo es este otro mundo donde algo es diferente al mundo en que los personajes de esta serie existen. Esta serie empieza con un poco slice of life, pero conforme nos van contando o nos van mostrando la dinámica de los personajes, pues vemos más historias de drama, de cómo los personajes van evolucionando y van adaptándose y van entendiéndose en todas sus diferentes circunstancias. Y por ejemplo, una de las historias principales es la de Bucho, este gato que se convirtió en Nekomata, y cómo pues está aceptando su nueva realidad de convertirse de ser un gato común, un gato normal, a convertirse en un Nekomata ya con inteligencia, con conciencia propia, y cómo pues ahora cuál será su papel en este mundo, cuál es sus metas de vida, qué quiere hacer y todo esto. E incluso también plantean pues esto de las relaciones entre las diferentes especies, de que como muchas de estas especies sobrenaturales pues son más longevas y pues también van a tener en algún momento que pensar en esta situación de que pues la gente que conocen la van a ver envejecer y morir y mientras ellos siguen vivos. Entonces también todo tipo de situaciones que se analizan en esta serie, que resulta bastante interesante, bastante fascinante en este mundo en el que conviven humanos con todo este tipo de criaturas sobrenaturales como si fueran pues amigos, vecinos de aquí, de una persona más que con la que te encuentras en la calle. Entonces, pues esto es lo fascinante de esta serie. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie. Y la siguiente serie es Seiyuu Radio no Uraomote, que lo traducen en inglés como The Many Sides of Voice Actor Radio. Y pues es una serie, igual del género de drama. En este caso también podría parecer una serie de idols, porque también es dentro del mundo del entretenimiento y todo esto. Pero en este caso vamos a ver la historia de dos personajes. De esta Yasumi Utatane o Yumiko Sato, que es su nombre real. Yasumi Utatane es su nombre artístico. Y esta Yugure Yuji o Chika Watanabe, que es su nombre real. Estas dos chicas que pues son compañeras de clase, pero no se llevan, no se tratan entre sí, no se dirigen la palabra ni nada. Sin embargo, esta Yumiko pues o Yasumi sabe que pues esta Yuji pues es su compañera de clase, que es esta personalidad que canta, que actúa y que hace trabajo de actuación de voz. Ambas, de hecho, hacen trabajo de actrices de voces. Entonces, pues, hacen voces, sobre todo, obviamente, para series de anime. Y, pues, lo que las reúne es que, pues, por medio de sus managers, les dicen que, pues, ahora tienen que trabajar juntas en un programa de radio que crearon específicamente para ellas dos, donde, pues, van a presentar, pues, la vida cotidiana de dos, estudiantes de preparatoria, pero bajo sus identidades obviamente de artísticas, porque pues mantienen pues obviamente una imagen artificial para sus fans que no es precisamente la misma o no coincide con su imagen real. Esta Yasumi pues es parte de un grupo de idols, aparte de ser actriz de voz. Entonces, pues ella mantiene una apariencia, una presentación más linda, más así. Aunque el lado de idol, ese no lo presentan mucho en esta serie, algo que agradezco, la verdad. Y Yuji es también, pues, cantante... solista y actriz, aparte de ser actriz de voz. Entonces, pues es como primero empiezan pues esta relación, pues primero conflictiva completamente, donde no se aguantan, donde dicen, ah, tú no te aguanto, eres muy así y asado. Por ejemplo, esta Yumiko, pues como su presencia, en su personalidad artística, pues se presenta como una persona linda, dulce, muy femenina, cuando pues ella en la realidad es una gal, o sea, se arregla mucho, se pinta las uñas, todo este rollo, y tiende a hablar más directamente a la gente. Y esta chica, esta Yuji, pues igualmente una apariencia pues un tanto así tranquila, tierna, todo eso en su personalidad artística, pero que en realidad es muy distante, muy seca, muy cortante con la gente, pues más que nada porque no sabe cómo tratar con la gente y le incomoda, de hecho, tener mucho trato con la gente, pero sin embargo pues se admiran mutuamente y a final de cuentas hay una rivalidad entre ellas dos, donde pues tienen que enfrentar todo tipo de conflictos, desde escándalos donde pues alguien revela fotos comprometidas de ellas, o que luego tienen que pues dar la cara y mostrarse como realmente son, y que luego pues también pues tienen que enfrentar las dificultades de ser actrices de voz y de que a veces no pueden dar el ancho como ellas quisieran, y como esta competencia, esta rivalidad pues las impulsa a superarse, a ser mejor, y de alguna manera empiezan a reconocer, precisamente debido a esta rivalidad, pues las capacidades, decirlo abiertamente entre ellas, lo que admiran cada una de la otra, porque a final de cuentas por eso es que se dio la rivalidad, por esta pues admiración mutua que se tienen. Y pues vamos a ver entre pues esta relación de ellas dos, pues cómo interactúan con pues profesionalmente con la gente a su alrededor, la gente que está metida en su profesión, ya sea como actrices de voces, como cantantes, y pues estos choques que van a tener con diferentes personas, pero también que a final de cuentas van a ser encuentros que las van a enriquecer y las van a hacer pues superarse a sí mismas, y cada una ir resolviendo pues sus problemas que traen detrás, cada una por diferentes situaciones. Entonces, más que nada, este tipo de drama va a ser drama dentro del medio en el entretenimiento, y donde pues vamos a ver historia, una historia donde pues vamos, lo interesante va a ser esta evolución de ellas, de su relación de ellas y cómo se van a ir impulsando mutuamente para superarse, para ser cada vez mejor como profesionales del entretenimiento. Una serie que te muestra otra perspectiva del mundo del entretenimiento. Y aquí he de recalcar que todo el rollo de seiyuu, de actrices de voz, aquí sí lo muestran como es, como sucede en la realidad. Sobre todo porque pues aquí volteo a ver a la serie esta llamada Q, que hubo hace algunas temporadas, que fue toda una decepción, que empezó como algo que nos iba según a mostrar el mundo del doblaje, la actuación de voz, y terminó convirtiéndose en una serie de idols. Y ahí es cuando detesté esa serie y dije, qué engaño, qué gran engaño. Y esta serie, al menos esta sí habla del ambiente de la actuación de voz. Entonces es algo que agradezco de esta serie. Esta serie también está disponible en Crunchyroll. Y con esto cerramos las series de drama. Ahora vamos con las series con la única serie de terror. Y es la de Kaito Otome to Kamikakushi, que lo tradujeron en inglés como Mysterious Disappearances, o se traduce como Desapariciones Misteriosas. Esta serie, como dije, de terror y de suspenso, parte de pues dos personas que se conocen como compañeros de trabajo en una librería. Está Sumireko Ogawa y Ren Arashino. Sumireko Ogawa pues es una mujer ya adulta, ya madura, que pues es una escritora pues un tanto frustrada, porque si bien tuvo un primer libro que tuvo un gran éxito, que escribió cuando era joven, ahora que es adulta ha intentado volver a escribir, pero simplemente no puede sacar material suficientemente interesante o bueno para ser publicado, y pues le han rechazado mucho de lo que ha hecho. Entonces pues está en este atolladero, y pues su compañero ahí en el trabajo, que se ve más joven que ella, mucho más joven, Ren Arashino, pues él está fascinado por ella, y de hecho pues un tanto atraído, porque pues ella pues tiene un cuerpo bastante voluptuoso, sobre todo unos senos muy grandes, y de hecho no los resaltan mucho en la serie, porque hay mucho fanservice de ella, mucho fanservice de ella, donde nos muestran ella a Sumireko con poca ropa en muchas escenas. De hecho, en el opening aparece con poca ropa, obviamente no sin mostrar todo tan explícitamente, pero sí se ve todo bastante bien. Pero pronto descubriremos que este Ren trae un secreto detrás, que al parecer tiene la capacidad de enfrentar criaturas sobrenaturales que van a ir apareciendo en esta serie, que van a estar relacionadas con la desaparición de personas. Entonces pues a partir de esto vamos a ir descubriendo pues casos donde pues por diferentes circunstancias van a ir desapareciendo personas y van a ir enfrentando pues estas amenazas que hacen que desaparezca la gente. Primero, pues descubrimos que pues hay un libro que está, que tiene unos hechizos malditos que a la larga pueden provocar que la gente pues caiga en una maldición donde invoques a un monstruo que te lleve pues al otro mundo. Este libro pues se termina topándosele a esta Sumireko. Lo empieza a leer y empieza a, y descubre pues un encantamiento de que al recitarlo pues resulta que la hace rejuvenecer viéndose como una niña, o más bien como, bueno, depende, así que depende de qué tanto con qué potencia use el hechizo, puede controlar qué tan joven se pueda ver, como una niña o como un adolescente. Obviamente vemos toda esta secuencia de transformación donde pues la ropa que trae como adulta le queda grande, y cuando se transforma de nuevo como adulta la ropa le queda chica y empieza a desgarrarla. Y pues a final de cuentas esto es nada más como el preludio para lo que será la serie, porque pues a final de cuentas Sumireko se va a aprender este hechizo, y aunque puede ser peligroso a la larga, pues lo usa de vez en cuando para su beneficio, para escapar en situaciones peligrosas. Entonces pues de vez en cuando va a ser muy frecuente que use este hechizo. Y pues va a acompañar a Ren a resolver muchos de estos casos de desapariciones de gente por criaturas sobrenaturales. Eventualmente a lo largo de esta serie conoceremos a varios personajes, como esta, la que pues dice que es la hermana menor de Ren, esta Oto, que es una estudiante de preparatoria bastante bajita, se ve bastante chica. Y y otros personajes que van a ir conociendo y que pues van a apoyarlos en diferentes situaciones, y que van a ser víctima o victimarios en estos casos de desapariciones de gente. Y pues también descubriremos que Ren, cuál es el secreto detrás de Ren, de por qué está dándole cacería a todas estas criaturas que provocan en estas desapariciones de personas, porque así que no lo hace nada más por buena voluntad, sino que también lo está haciendo por obtener algo, porque le menciona a esta Sumireko que tanto pues los padres de Ren y de Oto murieron, o más bien por una maldición murieron y se fueron al otro mundo, y que ellos sufren pues una maldición también. Entonces que su única salvación o su forma de librarse de una maldición es pues ir reuniendo estos objetos malditos que van a ir obteniendo de pues estas criaturas que provocan estas desapariciones de gente. Van a ser pocos casos, no tantos casos los que van a resolver, y más que nada porque mucho de estos momentos de acción, suspenso, donde están en peligro los personajes, va a haber también momentos más de calma y más de que nos cuenten un poco más su historia cada uno de los personajes. Entonces también va a ser un poco más pausado y menos clavado en todo el rollo sobrenatural de terror. O sea, va a haber momentos de terror, pero no va a estar tan intenso como ha habido con otras series. Entonces pues más que nada de esto va a ser esta serie. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos al siguiente género y a la siguiente serie. Bueno, el siguiente género es de deportes. Hubo bastantitas, no muchas. O sea, no tantas, pero sí hubo bastantes series de deportes. Entonces, sí tenemos una buena selección de series. Bueno, la primera serie me sorprendió cuando estaba buscando información de esta, porque resulta que ya había un OVA, o más bien ONA, o sea, una animación para la red, para streaming, un episodio ya previo con la historia de esta serie. Y pues fue como que primero hubo ese episodio y después ya hicieron la serie de televisión. Bueno, me refiero a la serie de Oblivion Battery. Bokyaku Battery. Ese es el título en japonés y el título en inglés, pues Oblivion Battery. Que sería como esta batería de la perdición o alineación, más bien. En español se traduciría como alineación de la perdición. Aunque, pues, un tanto. Es que el término Battery está relacionado con términos de béisbol, porque esta serie, pues, es de béisbol. Y se refiere principalmente a los dos principales protagonistas de esta serie, que, pues, es este combo o este equipo de pitcher y catcher, y al que precisamente le llaman Battery en el béisbol. Entonces, pues, son los principales personajes de esta serie. Kei Kaname, que es el catcher, y Haruka Kiyomine, que es el pitcher. Pues resulta que ellos en sus años de secundaria, pues fueron se ganaron una gran fama por ser, pues, un combo invencible, que nadie podía derrotar. Haruka, que tiene la habilidad de hacer lanzamientos muy poderosos, muy fuertes, que difícilmente alguien puede batear, y que de hecho terminó frustrando a muchos de los bateadores que lo enfrentaron, a tal punto que varios de ellos se sentían frustrados, que no valían lo que... O sea, perdían toda la confianza y de plano muchos abandonaban el béisbol, pues al ser derrotados tan despiadadamente y absolutamente por Haruka y Kei. Y Kei, que es el, de hecho, Kaname, fue el único catcher que podía atrapar los lanzamientos de Kiyomine. Entonces, pues es así que se ganaron esta reputación en la secundaria. De eso, pues, pasamos, y de hecho vemos una escena de cómo uno de los personajes, pues, se ve precisamente superado ampliamente por ellos y termina frustrado abandonando el béisbol. Entonces, pues, este personaje que muestran en la secuencia de inicio, llamada Taro, pues era un beisbolista promedio, tampoco digamos que eso era un beisbolista sobresaliente, y pues entró en esta preparatoria donde pues no tienen equipo de béisbol, pues para llevar una vida tranquila y pues ya alejado del béisbol. Pero oh sorpresa, cuando va entrando a su primer día de clase, se topa con estos dos, con el bateador y con el pitcher. El bateador pues siempre con una personalidad completamente cortante. No se relaciona con nadie, no le dije la palabra a nadie, muy pues así que de pocas palabras. Y pues que hay más que nada, Kaname es el que pues es el sociable, el que trata de ser amigable con todo mundo, y pues más que nada es el que siempre pues ha sido su acompañante de Kyomine, pero más que nada porque pues es el que le dice o lo guía para en su carrera, pero también pues es su, ha sido su único amigo. Pero resulta que este Kaname tiene algo raro. No es el personaje acá también serio que acompaña a su compañero de pitcher, sino que ahora resulta ser como un tipo que se quiere hacer chistosito, pero que hace bromas o chistes bien estúpidos y que se ve más bien ridículo, se ve estúpido. Y entonces pues es todo lo contrario de lo que anteriormente la imagen que él proyectaba. Es entonces que descubre que pues este Kei Kaname pues sufre de amnesia. Entonces esta amnesia provocó que pues tuviera una regresión a la personalidad que tenía antes de que empezara a practicar béisbol. Y ahora tiene una personalidad, pues la personalidad normal que solía tener antes de practicar béisbol, que así era todo bobo, así era como se comportaba originalmente. Entonces, pues el tipo y pues ellos dos también dejaron el béisbol, pero más que nada porque este Kaname no quería nada, saber nada de béisbol. Y pues el otro, siendo su mejor amigo, pues simplemente lo siguió. Entonces es como empezamos esta historia con este Kaname, pues así frustrados porque este Kaname ahora pues ya no puede recibir los lanzamientos de Kyomine al parecer, pero más que nada que se niega rotundamente a practicar cualquier deporte, sobre todo el béisbol, porque dice no, mucho esfuerzo, mucho ejercicio, me voy a cansar y quién sabe qué. Yo quiero nada más hacer amigos, salir a pasear y todo eso. Es una vida bastante promedio la que quiere llevar este Kaname. Pues no tarda mucho en que pues son orillados por las circunstancias para volver al campo de béisbol y pues empezar de nuevo a jugar béisbol. Más que nada primero por unos bullies que pues lo retan, que son parte del equipo de béisbol que sí existe en esta escuela, pero que simplemente está todo desbaratado y ni siquiera han competido en mucho tiempo, pero que pues está lleno de gente floja o de bullies o sea nadie que se tome en serio el equipo. Entonces pues estos pues se sienten bien confiados de su habilidad y van a burlarse y aprovecharse de estos novatos. Pero sorpresa cuando descubren que pues este tipo es un extraordinario pitcher. Y entonces aquellos como que mejor no nos metemos en problemas. Pero esto da pie también para descubrir que pues de alguna forma guarda pues como que memoria muscular, esta memoria física, este Kaname, de cómo atrapar los lanzamientos de este Haruka. Que a pesar de que se queja y de que tiene miedo de atraparlos porque pues sí lo lanza muy duro, por reflejo y por instinto logra atrapar todos los lanzamientos sin problemas, pero eso sin problemas relativamente, porque pues a final de cuentas su actitud sigue siendo la de un cobarde y la de alguien que no quiere hacer ejercicio. Entonces pues tampoco puede lanzarle muy fuerte o lanzamientos muy complicados porque puede salir lastimado este Kaname. Es entonces que descubriendo que están en esta escuela ellos dos, se topan con otros dos jugadores a los que habían derrotado en la secundaria, pero que también eran muy extraordinarios. A este Shunpei Shihaya y a Aoi Todo. Uno que es extraordinario jardinero y muy analítico, un buen estratega. Y Todo, que pues es un gran bateador no me acuerdo cuál es su posición, creo que es segunda base. El chiste es que es sobre todo muy buen bateador y pues cumple muy bien con su función en segunda base. Es así como pues se va formando o integrando este nuevo equipo de béisbol de puros, y que todos ellos, igualmente Todo y este Shihaya, pues habían también renunciado al béisbol por sus propias razones, de las cuales descubriremos eventualmente, y pues donde en sí se integran de forma muy incidental, accidentada, donde cada uno tiene sus broncas, y sobre todo este Kaname, a pesar de ser el payaso que nadie aguanta, porque sus chistes son malos y todo eso, a final de cuentas es alguien de pues espíritu noble, y pues esto es lo que les cae bien a todos y termina convenciendo a todos para volver a reunirse en un equipo de béisbol, porque por un lado no quiere volver practicar el deporte, pero por el otro pues ve que pues solo por medio del béisbol puede tener más amigos. Entonces pues de alguna manera termina convenciéndolos a todos para que vuelvan a reunirse para practicar béisbol. Y es así como vamos a ver pues este equipo pues un tanto disparejo, raro, que así como que no tiene mucha unión de equipo, porque pues se burlan entre ellos, no se toman a veces las cosas en serio y cosas así, pero ya a la hora de entrar a un partido es cuando demuestran sus capacidades. Y pues veremos esta accidentada reunión para volverse un equipo que pueda de nuevo competir ahora en el nombre de esta escuela. Primero pues sobre todo van a tener que superar todos sus traumas complejos que los hicieron alejarse del béisbol, y eventualmente pues ya integrarse como equipo para por fin ser competitivos, y sobre todo que Kei, este Kaname, pues pueda desde esta nueva perspectiva, con esta personalidad, volver a ser el catcher que con las capacidades que tenía antes, a pesar de todas sus quejas y toda su falta de convicción. Entonces pues vamos a ver este equipo inusual reuniéndose para competir, y vamos a ver unos que otros partidos donde pues veremos sus debilidades y que van a poder ir mejorando. Y a final de cuentas este Kaname poco a poco se va a ir convenciendo de practicar ya en serio el béisbol, conforme empieza a agarrar el gusto por diferentes circunstancias. Una serie pues un tanto curiosa de béisbol, no tan clavada en el rollo de la competencia, sino más bien en todo el rollo de reunir al equipo y de pues integrarse como equipo. Esta serie está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de deportes. La siguiente serie es High Speed Etoile. Así, simplemente High Speed Etoile. Etoile hace referencia a un cierto tipo de movimiento que se realiza en ballet. Bueno, pues esta serie es de animación en 3D con cel shading. Entonces, pues nada más es algo que, pues es un estilo de animación para esta serie. Sin embargo, supieron aprovechar muy bien todo este rollo de la animación en 3D, sobre todo porque esta serie es de automovilismo, pero de automovilismo en el futuro. Y bueno, les explico. En sí, esta serie no te da mucha introducción a la al personaje principal, sino que el personaje principal te lo introducen ya hasta el final del primer episodio y ni siquiera te das cuenta de que es el personaje principal, y ya para el segundo episodio pues te lo ponen claro, ya se centra la historia en este personaje principal, ya que el primer episodio pues te da una larga introducción de todo este rollo en el que se desarrolla la historia en las carreras, los Next Race, las carreras Next, donde pues en este futuro pues se descubrió una nueva fuente de energía, y pues todos los autos que antes eran de combustión interna pues ahora tienen una especie de reactor que los impulsa. Este reactor permite que los autos pues alcancen con más facilidad velocidades mucho más altas, y de hecho las carreras en este tipo de competencias pues son de a mucho mayor velocidad, y los autos pues tienen un diseño más aerodinámico, más futurista, con material de eso sí, los de hecho es lo que me fascinó de esta serie, ver los diseños de los autos. Están bien llamativos, bien bonitos, que hasta te gustaría tener el modelo de uno, de cada uno de estos autos. Están muy bonitos, la verdad, el diseño de los autos, muy colorido, y las carreras son bastante emocionantes, la verdad, la presentación de las carreras, y todo futurista. Por ejemplo, aquí las carreras tienen presentadoras como edecanes, pero que aparecen en los streamings de las carreras, que son una especie de, no son ídolos virtuales, pero más o menos así aparecen en pantalla, para presentar las carreras y para dar explicaciones del circuito y cosas así. Dos chicas, y estas pues dan explicaciones de todo tipo. Les dan más que nada presencia mucho en el primer episodio. Ya para los siguientes episodios pues nada más están como personajes de fondo cuando van antes de al empezar cada carrera, pero ellas son las que se encargan de dar explicación de todo el rollo de qué son las carreras Next, de los autos, incluso de los circuitos, porque los circuitos resulta que ya son modificados obviamente por la velocidad de los autos en la que circulan, y también porque les han agregado algunas cosas, como por ejemplo que si el circuito por ejemplo está cubierto de nieve, hay un dispositivo de calefacción en la pista que derrite la nieve, o así, detallitos así. Bueno, pero vamos a seguir principalmente la historia de Rin, esta chica un tanto despistada, muy despistada, de cabello rosa, que pues va a ser la novata en estas competencias, y que pues desde un principio mencionan que ella, como en muchas series de deportes, que ella ven que tiene potencial para ganar. Y es algo que luego me frustra en algunas series, que algunas series te presentan al personaje y muchas de las personas en la serie dicen: no, es que tú tienes potencial, tú tienes talento para ganarles a todos, para ser la estrella, para ser el mejor o la mejor, todo eso, pero es, o sea, es solo la palabra de las personajes. En sí, a lo largo de la serie, de muchas series de este tipo, vemos cómo este personaje del que insistentemente te dicen que es un personaje talentoso, a lo largo de la serie no demuestra talento, frustrantemente siempre falla, siempre se equivoca, siempre nunca logra sobresalir. Y ya así, ya hasta el final, que estás bien frustrado de ver tanta falla del personaje por diferentes circunstancias ridículas muchas veces, ya es que te muestran por fin que llega a brillar este personaje. Ese tipo de serie donde también así vamos a ver la mayor parte de la serie soportando ver las bobadas, realmente son bobadas, que se supone son chistosas, son cómicas de la protagonista, de esta Ringo Rin, de cómo no entiende cómo funciona, no se aprende a veces las reglas de toda la carrera, simplemente en la primera carrera rompe una regla que ya debería saber. Y así, cosas así. Entonces, y pues muchos episodios van a tratar de ella y su interacción con los otros competidores de la carrera. Con algunos hace amistad, con otros simplemente los conoce y reconocen su talento. Diría entre comillas, porque pues nunca lo vemos. Ya hasta el final de la serie medio ya te dan una explicación o te dan a entender cuál es su talento, pero así como que no te terminan de convencer del todo. Y pues la mayor parte de la serie es por el lado de la historia evolución de esta Lindo Rin, es un tanto frustrante. Ah, por cierto, algo que se me olvidó mencionar de las carreras Next es que los autos ya traen inteligencia artificial, ya que no se conducen completamente de forma manual, sino que tienen cierta asistencia por inteligencia artificial, en parte debido precisamente pues a la velocidad en que van estos autos y lo complicado que es pues manejarlos a esas velocidades. Entonces pues la mayoría de los autos traen inteligencia artificial. Sin embargo, en el caso del auto de Rindorin, pues su auto tiene una inteligencia artificial más avanzada, que de hecho pues entabla conversaciones con esta Rindo, con esta Rin. Le da explicaciones, le dice por qué sí, por qué no debe de hacer ciertas cosas. Es como casi como su coach. ¿Qué otra cosa iba a decir? Que ya ahorita se me escapó. Pero bueno, es más que nada ese detallito que también tiene mucho esta serie. Por el lado de las carreras, eso sí es muy emocionante la serie. Le dan así que protagonismo a la mayoría de los pilotos en esta serie. Entonces, son emocionantes, eso sí. Todo el desarrollo de las carreras resulta muy emocionante en esta serie. Y es precisamente por eso que seguí enganchado con esta serie. A pesar de que a la protagonista en la mayor parte de la serie no la soportaba, la verdad se me hacía bien boba. No entendía por qué tenía que ser la protagonista, por qué le daban tanta importancia. Y como dije, ya hasta el final de la serie es que te dicen, o te muestran más bien, por qué es la protagonista. Pero la verdad es que tienes que soportar muchas de sus bobadas y de sus despistes de esta Rin en esta serie, donde pues más que nada va a ser el patiño, la chistosita de la serie, la que va a ser la que va según a dar situaciones cómicas y todo eso, que la verdad la comedia está bastante boba en esta serie. Entonces, pues más que nada, pero ya al final, al menos, cierra bien, cierra fuerte la serie, ya dándonos un buen cierre de la historia y por fin, pues dándonos un desarrollo que desde el principio de la serie esperábamos del personaje protagonista, que por mucho tiempo de la serie no sucede. Prácticamente el personaje no ves ninguna evolución ya hasta prácticamente hacia el final. Entonces, pues es una, y como dije, lo que me enganchó de la serie fueron las carreras, los autos bien bonitos que tiene esta serie. Miren que yo no soy fan de los autos, y esta serie me gustaron mucho los autos de esta serie y las carreras, como las presentaban, eran muy emocionantes las carreras en esta serie, al menos por eso vale la pena. Ay, por cierto, todo el lo del Etoile, lo de por qué se llama High Speed Etoile, de que tiene que ver con el ballet, la verdad es que casi no te explican de dónde viene. Ya hasta el final de la serie te dan una explicación, y eso medio explicación, de que viene del pasado de Starlin, pero nada más. O sea, ni siquiera al principio de la serie que te presentan a Starlin no te dicen mucho de qué onda con ella, de dónde viene, de cuál es su pasado, sino ya hasta prácticamente ya hasta el final de la serie medio te muestran qué onda con ella. De hecho, más bien en la sinopsis de la serie es donde te explican que pues anteriormente era bailarina de ballet y que lo tuvo que dejar y que posteriormente se interesó en estas carreras, que por eso también es un personaje un tanto diferente a los demás competidores. Pero ay, bueno, a final de cuentas sí terminé disfrutando la serie. Nada más hay que soportar un poco la comedia muy chafa que hacen con esta Rin, con la protagonista. Diseño de personajes, pues bonitas, mucha chica bonita en esta serie. La mayoría de las pilotos son mujeres. Nada más, de hecho, nada más vemos con dos hombres compitiendo. El resto son puras mujeres, entonces pues más o menos hay fanservice. Digo, no muestran mucho, pero son bonitas. A final de cuentas. Entonces, de esto trata esta serie, que está disponible en Crunchyroll. Vamos a la siguiente serie de deportes. Y es la de Rinkai. O Rinkai. Rinkai. Bueno, Rinkai. Esta serie trata más que nada sobre el deporte, o más bien la disciplina, porque es ciclismo en pista, es de ciclismo en pista, pero de una disciplina en particular de las muchas que hay en el ciclismo en pista, que es el keirin, que es una disciplina del deporte del ciclismo en pista, inventada precisamente en Japón, y que de hecho tiene la peculiaridad de que en Japón, o bueno, en general, donde en cualquier lugar donde practiquen, donde haya competencias de keirin, tiene el detalle curioso de que hay apuestas alrededor de esta competencia. De hecho, creo que había mencionado de esta disciplina en algún otro episodio de podcast, pero bueno, es de keirin, esta disciplina de ciclismo en pista, donde de hecho lo habrán visto alguna vez en algún juego olímpico, donde van en largada en un grupo como de 8 competidoras. En este caso es ciclismo femenil, el keirin femenil. Bueno, el chiste es que estas ciclistas La competencia consiste en ir corriendo detrás de un, como de un guía del pelotón, que va, o es un ciclista que va a cierta velocidad constante, o es una motocicleta que va a esa, a una velocidad constante, y la, y este guía pues tiene que seguirlo por varias vueltas hasta el sprint final, que pues es una última vuelta donde pues obviamente, siendo sprint, pues tienen que dar con todo y concluir la carrera. Este tipo de competencia pues lo que tiene es que es mucho de estrategia. De la mayoría de las vueltas que no son a tan alta velocidad, pues es mucho de saberse colocar en el pelotón para poder rebasar o para mantenerse adelante. Y hay un punto donde ya se quita la guía, el guía que las va liderando, y es cuando pueden ir o acelerar o irse lento, dependiendo de quién vaya al frente. Bueno, esta es una aplicación más o menos del Keirin. Y pues esta serie trata específicamente del Keirin femenil, y pues donde pues está hecha, obviamente desde un principio te lo hacen saber, como una forma de promover esta disciplina, el Keirin femenil, debido a que pues no tiene tantas competidoras. Entonces pues aquí vemos cómo pues en el primer episodio las 6 protagonistas de esta serie, 6 protagonistas de esta serie pues salen de haber visto una competencia de Keirin bien emocionadas. Entonces pues todo este grupo decide pues prepararse, entrenar para dentro de un año pues aplicar para el entrenamiento y prueba para convertirse pues en competidoras profesionales de Keirin. Entonces pues es como vemos por varios episodios cómo pues se van preparando para pues ese día en que van a unirse a este especie de campamento donde pues van a recibir entrenamiento, pero también van a recibir varias pruebas de evaluación para ver si les dan la licencia para convertirse en competidoras profesionales de Keirin. Y bueno, pues vamos a ver la historia de todas estas chicas desde sus diferentes perspectivas. Aquellas que, una que su padre ya es competidor de Keirin y que pues la alienta para hacerlo, otra que pues es una chica que pertenece a una familia rica, otra que tiene otro tipo de motivaciones, así las historias de varias, pero sobre todo la que va a destacar como protagonista va a ser esta Ito Izumi, esta chica que pues va a ser la típica chica que tiene el potencial, que la reconocen como alguien que va, que puede llegar más lejos. Sin embargo, aunque así como que te hacen pensar que están diciendo que ella tiene un talento innato, a final de cuentas no es eso lo que dicen. Más bien lo que dicen es que ella tiene cierta capacidad y actitud para entrenar y para irse superando con cada entrenamiento para hacerse más fuerte, pero que es a base de esfuerzo y entrenamiento que se va volviendo más fuerte. No es que así con facilidad ya pueda sobresalir en esta competencia. A ellas en este entrenamiento se les une esta Nana Hiratsuka, un personaje que ya tiene una reputación detrás debido a que pues ella ya practicaba a nivel internacional en equipos en Europa. Entonces, pues simplemente está ahí para pues aplicar para su licencia. Pero, y pues ella le lleva mucha ventaja a las otras a la hora de realizar las pruebas. Pero, pues esto las anima a la mayoría para superarse y para pues alcanzarla. Algunas a lo mejor al principio sienten que simplemente está a otro nivel ella y que no pueden alcanzarla. Y otras pues simplemente se ponen el reto de poderla alcanzar y poderla superar. Pero a final de cuentas todas de ya hacia el final de su entrenamiento pues descubren que pues sí tienen a final de cuentas siendo todas ellas competidoras del mismo nivel, descubren que pueden tener la capacidad y la oportunidad de llevarse la victoria en algún momento. Y es algo emocionante de esta serie precisamente, que aquí, aunque sí nos pintan o no, sí nos presentan cuáles son las principales rivales a vencer en la serie, a esta Ito Izumi y a esta Hiratsu Kanana, que pues son las que más victorias logran acumular, a final de cuentas nos demuestran que pues las otras al final, aunque no sobresalen desde un principio, desarrollándose, esforzándose, entrenando y todo esto, pueden llegar al mismo nivel y pueden tener oportunidad de llevarse la victoria. Entonces, pues, nos demuestran cómo, pues, cualquiera puede ser, pues, sobresalir en un deporte, pues, teniendo la suficiente preparación y mentalización, porque también ahí muestran no solo el aspecto físico del entrenamiento, sino también, aunque en muchas series de anime sí te muestran también este rollo emocional que traen los atletas detrás del deporte, en este caso le dan una especial atención a la situación mental y emocional de cada una de las atletas y qué es lo que les permite o les impide ganar en cada competencia y cómo vamos a ver la evolución de cada una de ellas para hacerse digna competidora en estos circuitos. Una serie que tiene una muy buena evolución, le da espacio a tantos personajes que aparecen en la serie, le da su justo espacio para destacar y para ver su evolución, pero no deja de mantener cierta especial atención, pues obviamente en las rivales más fuertes de esta serie. Una serie que voluntariamente muestra fanservice, porque hay muchas escenas donde están pues toman baño en agua termal y todo esto. Entonces más o menos muestran su físico. Pero también involuntariamente hay cierto fanservice, porque a final de cuentas están en uniformes de ciclismo, de ciclistas. Y recordemos que los uniformes de ciclistas pues son unos shorts muy ajustados y unas camisolas también bastante ajustadas. Entonces también hay un poco de fanservice de ese lado. Por eso digo que hay fanservice voluntario e involuntario en esta serie. Pero sobre todo una serie emocionante que pues nos muestra este mundo de las competencias de ciclismo tipo Keirin, de ciclismo en pista. Y bueno, pues esta serie desafortunadamente no está disponible en ninguna plataforma de streaming hasta el momento. No sé por qué, supongo que porque originalmente la sacaron para promover esta disciplina de deporte. Entonces lo que supongo es que la han de haber sacado en una plataforma diferente a las que conocemos, probablemente esté disponible en algún streaming gratuito, pero sin traducir. Entonces, pues nada más ahí para que la busquen. Yo la vi, pues obviamente, en los medios alternativos traducidos de costumbre, que no voy a mencionar. Ahí ustedes búsquenla, Rinkai. Bueno, vamos a la siguiente serie de deporte. La siguiente serie es Oitombo, creo que fue mi serie favorita de deportes de esta temporada. Serie sobre golf. Esta serie sigue la historia, pues, de la chica protagonista, Tombo, que de hecho se apellida Oitombo. Pero también es una expresión como para hablarle, oye, Oitombo. Entonces, como es que es un juego ahí de palabras. Bueno, Oitombo es, como dije, una serie de golf donde, pues, veremos la historia de una niña como de cuántos, como de 11 años, creo que es 11, sí, 11 años, que vive, pues, en una isla bastante apartada de Japón, donde, pues, no hay mucho, así que es un pequeño pueblo donde todo el mundo se conoce, obviamente, y donde no hay muchas cosas. De hecho, en esta isla, pues obviamente nada más se llega en ferry, y el ferry, aunque no pasa con tanta frecuencia, y pues tampoco hay tanta gente viviendo en esta isla. Es muy poca la gente que vive en esta isla. De hecho, son muy pocos niños los que viven en esta isla. Bueno, pues a esta isla llega también el coprotagonista de esta serie, que es Kazuyoshi Igarashi. Este tipo, pues ya adulto, que pues llega a esta isla para, pues, así que para, como parte de un empleo en el que lo contrataron para trabajar en esta isla. Pero resulta que este protagonista, pues, es un ex golfista profesional, que de hecho llega con todo y su maleta de palos de golf, que él mismo dice al principio de la serie, que dice, ¿por qué me traje cargando estos palos? Pero pues aquí los traigo. Y pues resulta que desde el principio, pues, quien llama la atención, la protagonista, la niña protagonista de esta serie, está Tombo, quien pues tiene una personalidad muy alegre, muy carismática, muy atractiva, muy despreocupada, pero que oculta, pues, un pasado bastante triste, ya que, pues, ella es huérfana de ambos padres, no tiene padre ni madre, y pues prácticamente quedó abandonada, ya que pues sus parientes no quisieron hacerse responsable de ella y terminaron, pues, dejándola a cargo de su abuelo. Bueno, su abuelo adoptivo, porque era alguien que, pues, era conocido de la familia, terminó adoptándola y llevándola a la isla de donde él es originario. Entonces, a partir de muy pequeña, pues empezó a vivir en esta isla y pues creció muy apegada a la isla y a la gente de esta isla, y sobre todo a sus abuelos adoptivos. Es así como llega este señor, este tipo, Igarashi, a quien no tarda mucho esta Tombo en ponerle un sobrenombre, como a todos los de la isla, porque prácticamente todos en la isla tienen, pues, algún apodo, algún sobrenombre. Y pues él, en vez de llamarle Igarashi, le dice Iga Iga, Iga Iga, y así es como le llama. Y algo peculiar de en esta isla es que resulta que tienen un campo de golf improvisado, porque sí está bien cuidado y sí tiene todos los elementos que tiene que tener un campo de golf. Pero sí, o sea, construyeron en las colinas de esta isla un campo de golf abierto para que lo use toda la gente. Y de hecho es pasatiempo común para los isleños, pues ir a jugar unas partidas de golf. Entonces, pues medio mundo tiene palos de golf. La mayoría pues nada más juegan, así que como aficionados realmente ninguno tiene ningún conocimiento o habilidad realmente profesionales o bien así ya metidos en golf, sino todos pues de alguna forma pues un tanto empíricos es como juegan el golf. Y pues es algo que le sorprende a este Iga en la isla haber encontrado este campo de golf. Digo, gran coincidencia para un ex golfista. Pero pues este es el pretexto para que pues descubra el gran talento que tiene esta Tombo para practicar el golf. Un talento tal que pues rompe con las disciplinas o los hábitos comunes que tienen los golfistas desde que empiezan a practicar, debido a que precisamente ella desarrolló su propio estilo y sobre todo porque todo este tiempo estuvo practicando en este campo de golf con un solo palo. Recordemos que pues en el golf tienen varios palos de golf para diferentes circunstancias, algunos que elevan más la pelota, algunos que permiten que ruede más, algunos que son para tiros de larga distancia, etcétera, etcétera. O sea, por eso es que tienen diferentes tipos de palos cuando se practica el golf. Pero lo curioso es que esta Tombo, pues, debido precisamente a que este palo de golf era precisamente una de las únicas pertenencias que le quedó de sus padres, pues se lo conservó y pues ahora lo usa para estar jugando al golf en este campo. Y como es un único tipo de palo de golf, que es un wedge, creo que era, o no me acuerdo qué tipo de palo era, pero el chiste es que pues aprendió a hacer todo tipo de tiros con ese palo. O sea, tiros que no se deberían de hacer o no se podrían o sería muy difícil de hacer con ese palo, ella pues ha aprendido a hacerlos y de alguna manera ha desarrollado una habilidad innata para adaptarse al terreno, para cada tiro adaptarse a la postura, el movimiento y todo. O sea, ella, a diferencia de muchos golfistas, ella toma otro tipo de aproximamiento para cada tiro. En vez de cambiar de palo y de pensar en cierto tipo de trayectoria, ella usa otro tipo de elementos para llegar al hoyo. Entonces es algo que constantemente le está sorprendiendo a este Iga sobre esta Tombo. Y este Iga a lo largo de la serie pues va a ser el que nos va a dar pues explicación de todo el rollo del golf. O sea, él siempre va a ser el comentario de cómo funcionan cada tiro, de cómo normalmente lo hace un golfista normal, y cómo analiza el tipo de tiros que saca esta Tombo, y cómo pues no deja de asombrarle esta Tombo la habilidad que ha desarrollado esta Tombo para practicar el golf, que la harían una golfista muy diferente al resto, pero y que le daría una gran ventaja y sobresaldría en el golf. Entonces pues cada vez se interesa más por esta Tombo y y eventualmente pues él va a decidir que sería una lástima que Tombo no practicara o no entrara a competencias de golf usando su estilo de golf. Eventualmente iremos conociendo a otros personajes que le ayudarán a aprender de por sí este Iga, conforme van compitiendo o van jugando golf Tombo con él, pues él le va dando como que consejos así sueltos, porque tampoco es que constantemente le esté diciendo no, así no lo hagas, hazlo así, no, sino que él más bien le hace como sugerencias. Le dice, ¿y qué tal si haces esto? ¿O qué tal si ahora usas esto? Y así, nada más sugerencias como para que ella misma saque sus propias, analice la situación y resuelva de otra forma los tiros de golf que está realizando y vaya mejorando su juego de golf. Eventualmente, como decía, van a conocer a otros personajes que pues le contribuirán también a la evolución de esta Tombo, sobre todo la sobrina de una de la enfermera o la de la doctora que vive en la isla. Va a ir de por así que descubre este Iga que pues es una gran golfista a su categoría, obviamente a su edad, de la misma edad de Tombo. Entonces pues le pide encarecidamente que pues traiga a su sobrina para intencionalmente que pues conozca a Tombo y de alguna manera ella vea otro estilo de juego de golf. Entonces también muchos personajes le van a contribuir a Tombo para su evolución y para abrir más la mente, porque pues hasta el momento había estado jugando solo con la gente de la isla y nunca había visto cómo es el mundo en sí del golf. Entonces esto va a ser muy valioso para Tombo y Iga finalmente se va a ir convenciendo de que pues ella, el talento de Tombo no puede quedarse ahí en la isla y va a encaminarse para tal vez lograr que Tombo decida competir, salir de la isla. Pero el problema, el mayor obstáculo, es que pues Tombo está empeñada en vivir toda su vida en la isla. No quiere dejar la isla. De hecho, desde que llegó a la isla a vivir ahí, nunca ha salido de ahí. Ella se niega a tomar el ferry para visitar otras islas o algo. No, ella está empeñada en vivir toda su vida en la isla, porque aprecia a la gente, porque pues es el lugar y es la gente que le trajo paz a Tombo después de su desgracia en el pasado. Esta Tombo, la verdad, lo que también, aparte de lo fascinante que es ver la evolución de esta Tombo para jugar golf y que vamos aprendiendo, pero sobre todo que es fascinante ver la evolución de esta Tombo. También algo que me fascinó de la serie, pues es el propio personaje. Esta Tombo es un personaje bastante agradable, bastante vivaz, una niña bastante alegre, que se divierte, que lleva una vida muy despreocupada y que pues tiene un talento que siempre termina sorprendiendo. Un dato curioso que tengo ya hacia el final de la serie es que vemos cómo pasa el tiempo y cómo pasa como 6 meses o algo así después de que vemos todo lo que pasó a lo largo de la serie, y vemos qué pasó con Tombo Y algo que se me sacó de onda es que ya en solo 6 meses vemos cómo Tombo, de verse como una niña, ya se ve como una adolescente, ya más alta y todo eso. Y hasta su carácter cambia muy mucho. Algo que yo sentí como que, ah, no manches, es demasiado cambio para solo 6 meses. Pero ahí también pongo mi duda, porque a final de cuentas Tombo está en una edad precisamente de transición. Llega ya a los 12 años, que es cuando la mayoría de la gente, muchos adolescentes, pues dan un gran salto de desarrollo. O sea, por ejemplo, el típico estirón, donde pues tienes una apariencia originalmente de verte un niño a verte ya un adolescente, de medir, no sé, 1.20 centímetros a de repente, bueno, no 1.20, 1.30 punto, a de repente medir 1.55, 1.60, algo así. O sea, un cambio de estatura bien drástico a veces se puede dar, y pues tu apariencia pues también cambia muy drásticamente en poco tiempo. Entonces, por eso como que le di el beneficio de la duda de cómo cambiaron muy drásticamente ya hacia el final de la serie, en tan poco tiempo, la apariencia de Tombo, de verse como una niña a verse ya como un adolescente. Y pues espero, creo que sí, creo que ya sí la anunciaron, que va a haber secuela de esta serie. La verdad que bueno, porque la verdad estaba bien emocionante esta serie, me dejó bien clavado y sí me dejó esperando a saber qué va a pasar con Tombo, qué va a ser de ella en el futuro. Entonces, pues, qué bueno que vamos a tener segunda temporada. Y bueno, pues, con esto vamos cerrando. Pues ya esta fue la última serie de la que hago reseña de esta temporada. Ya con esto cerramos todas las series. Y pues ya nada más quedan dos paquetitos de series que las que voy a ver en alta velocidad y muy brevemente. Son primero las series que fueron simplemente continuación. De esas no hablo mucho, simplemente describo qué es lo que sucede en estas temporadas y nada más. Y pues también las series que pues todavía no concluyen, pero que empezaron o continuaron en esta temporada. Así que pues ya habiendo cerrado las reseñas normales, vamos entonces con las series que fueron continuación. Ah, por cierto, hoy Tombo no está disponible en ningún servicio de streaming, desafortunadamente. Entonces solo por medios alternativos pueden verla. Qué gacho, ¿no? Pero bueno, espero que eventualmente, como suele suceder con algunas series, ya después aparezca en alguno de los streamings como Crunchyroll, Netflix o algún otro. Digo, así pasó con Urusei Yatsura. Cuando la lanzaron no estaba en ninguna plataforma de streaming y ya como unos meses después, unas temporadas después, salió en Crunchyroll y en Netflix. Bueno, vamos con las series que fueron continuaciones. Empezamos con Konosubarashi Sekai ni Shufukou Wo 3 o San, o sea, Konosuba 3, God's Blessing in this beautiful, in this wonderful world. Recordemos que esta serie es una serie de comedia, una bastante popular serie de comedia tipo isekai, donde pues el protagonista muere de forma bastante absurda y es reencarnado en un mundo de fantasía, donde pues la diosa que lo va a mandar al otro mundo se empieza a burlar de él, y él, para desquitarse, pues es transportado a este otro mundo, pero él pide que esta diosa ahora pues la acompañe en sus aventuras. Entonces ahora esta diosa llamada Aqua tiene que acompañar a este personaje patético en sus aventuras en el mundo de fantasía. Y recordemos que pues forman un equipo pues junto con otras dos chicas, una chica llamada Megumin, que está obsesionada solo con el poder y sobre todo con el hechizo de explosión, y es el único hechizo que aprende. Pero sí, cada que, en primera, es un hechizo muy muy peligroso que no puede usar en cualquier ocasión y que causa destrozos que no indeseables, y que usa tanta magia que termina inmovilizada a esta chica, esta Megumin. Y Darkness, esta chica más madura, más grande que ellos, que pues es parte de una familia noble, tiene un cuerpo bastante voluptuoso, bastante sexy, pero que tiene la extraña característica de ser muy resistente, de aguantar mucho los golpes, pero de ser una inútil a la hora de querer atacar. Es una caballera, pero pues no es útil para derrotar enemigos, solo para recibir daño y para proteger prácticamente. Y tiene la extraña fetiche de que le disfruta que la maltraten y que la humillen. Entonces, es una tipa rara. Bueno, en esta tercera temporada pues vamos a ver cómo pues sorpresivamente ahora los invitan a la capital del reino donde han estado viviendo sus aventuras. Y pues en esta capital conocen a los reyes y sobre todo a la princesa del reino, una pues niña, prácticamente todavía es una niña, que pues añora escuchar aventuras, las historias de los aventureros. Y en este caso pues ellos ya en este punto ya se han ganado su reputación de haberle derrotado a algunos enemigos bastante peligrosos. Entonces pues ella, fascinada de escuchar las historias que le tiene que contar este Kazuma, que es el líder del equipo, pero pues este tipo nada más quiere darse la gran vida viviendo en el palacio sin esforzarse ni nada. A final de cuentas les dan una misión que cumplir, porque pues van a atacar ese reino, y aparte de que hay un ladrón y todo eso, o sea, se atraviesan ahí varias misiones que les dan, que les encomiendan, al menos para que hagan algo, para que no sea un estorbo. Y aunque esta Darkness pues obviamente es la que guarda el decoro y les insiste de que no se queden ahí viviendo como parásitos, pues ellos les vale, sobre todo a Kazuma. Finalmente terminan regresando al pueblo donde originalmente estaban, para descubrir que ahora la Darkness los abandona y ahora tiene que casarse. Y pues ahí toda la aventura, y para descubrir en primera por qué Darkness decidió hacer eso, y pues buscar cómo regresar, trae de regreso a Darkness. Bueno, esto es Konosuba 3. Siguiente, Kimetsu no Yaiba Hashira Geikohen o Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc. O sea, un arco de historia de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, donde pues ahora van a estar entrenando. Donde ahora Tanjiro y compañía, pues después de haber regresado otra vez golpeados de la última misión, pues ahora los van a someter a un entrenamiento intensivo junto con todos los guerreros cazadores de demonios, que va a ser impartido por los pilares. Estos guerreros, que son los más poderosos de todos, ahora van a entrenarlos, incluyendo a Tanjiro, para prepararse para el inminente y ya por fin combate final contra Este tipo, ay, se me olvidó el nombre. Bueno, el principal demonio, el principal enemigo de todos ellos. Entonces, pues vamos a ver todas estas historias de cómo van a ir entrenando y se van a ir haciendo más fuertes, ya van a ir mejorando sus capacidades para miras para este inminente combate. Y pues va a ser un arco un tanto tranquilo, con un cierre bastante dramático y fuerte, porque pues nos va a dar, va a ser el preludio para el último arco de historia, seguramente, que va a ser pues la batalla final. Entonces, más que nada, de esto va este arco de Kimetsu no Yaiba. Siguiente serie de continuación, Mushoku Tensei 2. Isekai Itara Honki Das Part 2. Mushoku Tensei Jobless Reincarnation Season 2 Part 2. O sea, Reencarnación sin Trabajo, temporada 2, parte 2. Recordemos esta serie donde el protagonista pues fue prácticamente repudiado por su familia, ya que pues sufrió un grave rechazo social en su escuela, sobre todo sufrió mucho bullying, pero en vez de pues de alguna manera pues simplemente quedarse en su casa encerrado y protegerse, no solo eso, sino que también cortó contacto con toda su familia y prácticamente siguió así toda su vida hasta llegar a ser adulto. Y pues terminó su familia repudiándolo y mandándolo a la calle. Justo cuando lo mandan a la calle, termina muerto al querer ayudar a alguien y reencarna en otro mundo, convirtiéndose en un hijo de un extraordinario guerrero y una hechicera. Y desde muy pequeño, como en muchas series isekai, pues mantiene su conciencia y empieza a aprender a volverse muy poderoso al final de cuentas. Y pues después de un incidente, toda su familia se es separada por un desastre que tiene que ver con magia. Toda su familia termina separada en regiones muy distantes y pues tuvo que ser forzado a llevar una aventura muy peligrosa para reunirse con toda su familia. Bueno, en esta temporada vamos a ver, después de haber estado por mucho tiempo en la Academia de Magia, pues finalmente y de haberse casado ya con su amiga de la infancia, y prácticamente pues ya vamos a ver ahora cómo primero pues recibe como huéspedes para que vivan con él a sus dos hermanas, a las hijas que tuvo con sus dos esposas, su padre. Entonces pues las acoge y pues les da sustento y les da educación, sobre todo a su hermana más consanguínea. La ayuda para entrar a la Academia de Magia. Pues aquí, como no ha tenido mucho contacto con sus dos hermanas, pues también no sabe cómo relacionarse con ellas. Y pues vamos a ver todo este drama que se desarrolla, que le trae recuerdos de su vida anterior y de todos los errores que cometió cuando vivió su anterior vida. Y pues esto de alguna manera lo hace esforzarse más por entender a sus hermanas y ayudarlas. Finalmente le llega una carta para que le pide ayuda a su padre para que lo ayude en su aventura para rescatar a su madre. Entonces pues también vamos a ver esta aventura donde tiene que viajar a un lugar muy lejano acompañado de pues una vieja amiga que es guerrera, y ayudar a su padre en este calabozo donde pues van a tener que enfrentar grandes peligros. Se va a reunir con su maestra de magia, está Roxy, el protagonista, y finalmente para rescatar a su madre, pero con un final que va a ser muy muy dramático de esta temporada. Siguiente, que tuvo continuación, Yuru Camp Season 3 o Season San. Yuru Camp, que se traduce también como Laid Back Camp, o sea, campamento relajado, temporada 3. Bueno, esta temporada, igual, la música del intro también bastante pegajosa. Y bueno, mantiene esa tradición, ¿eh? Y bueno, esta temporada es un tanto diferente porque por lo regular la mayoría de las temporadas anteriores consistía en varias salidas de campamento que tenían cierta anticipación, ciertos preparativos, y finalmente nos mostraban este gran campamento donde todas se reunían. Y donde pues también nos mostraban a diferentes aspectos que iban aprendiendo de campamento. Pero en esta temporada ya como algo, de alguna forma ya la mayoría de las chicas tienen ya cierto nivel de experiencia en campamentos, pues ya no nos muestran tanto todo este rollo de los preparativos, sino que ya directamente nos muestran diferentes salidas que realizan. Ya ahora ya no en grupos, sino ya de forma independiente. Ya la mayoría salen de campamento por separado. Si acaso en los primeros episodios es donde vemos cómo primero hacen su viaje por separado. Algunas de las chicas, Rin y esta Nadeshiko principalmente, viajan por separado y finalmente se reúnen en un campamento donde pues lo disfrutan. Y algunos otros relatos de cómo, o vemos cómo pues salen cada quien por su cuenta las diferentes chicas de campamento, y al final pues más o menos como campamento, reunión ya de otra vez de todo el grupo, pero uno más breve, menos planeado, o menos elaborado más bien, que más que nada con el pretexto de que florecieron los cerezos. Entonces pues un poco más disperso en cuanto a los campamentos, pero igualmente relajante, disfrutable, y donde ahora vamos a ver más el proceso, el viaje y los diferentes lugares a los que visitan en el camino para llegar al campamento, más que el propio campamento. Y algo, un elemento curioso que agregaron ahora es que pues esta Nadeshiko empieza a desarrollar cierta fascinación por los trenes que viajan en el campo. Entonces pues empieza a hacer planes para empezar a tener campamentos o salidas para tomar estos trenes escénicos, estos trenes que pues se disfruta el viaje simplemente por ver los paisajes en los que atraviesan. Siguiente serie que tuvo continuación, Shinigami Bouchan Tokuro Maid Third Season, The Duke of Death and His Maid Season 3, o sea, el Duque de la Muerte y su criada, temporada 3. Por cierto, todos estos hasta esta serie están disponibles en Crunchyroll. Y bueno, esta de temporada de Bok-chan, del Duque, al final por fin nos dicen cuál es su nombre del protagonista, por cierto. Pero bueno, en sí pues habíamos visto en la última temporada cómo pues ya empezaban a fueron a una escuela de magia a aprender pues diferentes habilidades dependiendo de sus capacidades de cada quien. Entonces fueron a aprender magia en miras a porque planeaban o planean volverse a encontrar con esta Shade, ya que pues esta bruja fue la que a final de cuentas les echó maldiciones a la mayoría de los personajes en esta serie. Y pues ayudados de este brujo que tiene la habilidad de la magia de viaje en el tiempo, bueno, de manipular el tiempo, pues que es pues uno de sus amigos, pues él va a ayudarlos para viajar en la época justo antes de que les eche todas las maldiciones, para salir al encuentro de Shade. Pero en vez de irlo a enfrentar, más bien lo que quieren hacer es volverse su amigo de ella, sobre todo el protagonista. Entonces no es que busquen conflictos, sino buscan más bien una conciliación con esta bruja que los maldijo, incluyendo la maldición del protagonista, que recordemos que es una maldición donde todo lo que toca muere. Entonces no puede tocar a la gente a su alrededor, incluyendo a Alice, esta criada que pues es de la cual está muy enamorado. Entonces pues vemos estos preparativos para este encuentro, más bien. Y también ahí pues descubrimos hay encuentros con otros personajes ahí. La evolución de la relación del hermano del protagonista con la hermana de la bruja esta, con la otra bruja, que se ve que es prácticamente su gemela. Y pues algunas vemos un poco del pasado y de la historia de la mayoría de los personajes. Finalmente vemos ya por fin el encuentro con esta Shade en el pasado. Dos encuentros, uno como para obtener información de cómo fueron las cosas en aquella época como preparativo, y un encuentro final para por fin pues negociar, tratar con Shade para que les quite sus maldiciones. Pero pues obviamente no va a ser tarea fácil, ya que pues ella está llena de frustraciones, de conflictos, y no quiere tratar con la gente. Entonces pues no les cree, no quiere su amistad. Entonces va a ser difícil convencerla. Pero pues va a tener un final feliz a final de cuentas esta serie. Y vamos a ver finalmente qué va a pasar con cada uno de ellos, ya después de haber solucionado sus situaciones. Y por último, otro que tuvo continuación fue Urusei Yatsura. La segunda temporada de Urusei Yatsura, que se estuvo en High Dive y que seguramente, eventualmente, todavía no está, pero eventualmente va a llegar a Netflix. Esta segunda temporada donde pues vemos un poco otros personajes, introducen otros personajes, sobre todo otra que causa ciertos problemas a esta... Ay, se me fue el nombre de esta chica que tiene apariencia de chico. Va a aparecer un personaje que le va a causar problemas. Vamos a ver un tanto el arco de historia también de este Mendo, que lo comprometen con el... con la hermana de su rival, que pues es una salvaje. En primera tiene una fobia a los hombres, pero es bien fuerte esta chica. Y por último vamos a ver un arco de historia donde pues creo que este ni siquiera tuvo animación en la serie vieja. Un arco de historia donde pues gente que vive en la oscuridad va a aparecer ante los padres de Lum y van a exigir que pues Lum se case con su nuevo líder. Entonces, pues ahí se da esta situación donde pues la secuestran a Lu, pero también se da cierto malentendido y a Taru como que en un principio sí quiere defenderla, pero luego hay una pelea, malentendido, y como que se niega a Taru en rescatarla y cierra todo con repetir la competencia inicial que inició la serie, donde pues este Ataru tiene que perseguir a Lum y atraparla. Serie cómica, pero la verdad es que esta última temporada se siente que la extendieron demasiado los arcos de historia, y que siento, y además, bueno, no es que siento, es que recuerdo que había muchas historias cortitas en varios episodios de manga que pudieron haber. Todavía había un montón de historias cortas, muy graciosas, que pudieron haber animado para esta temporada. Y aunque los arcos de historia pues tenían una historia bastante, pues con varios episodios, podían haberlo reducido a la cantidad de episodios y haber mantenido el formato de historias cortas en varios de los episodios de esta temporada, que es algo que faltó en esta temporada. Y bueno, pues estas fueron las series que tuvieron continuación en esta temporada. Por último, ya para cerrar, voy a hablar de las series que todavía quedan pendiente para concluir. Bueno, y las series por concluir, empezamos con Okami to Kyoshiro Merkan Meets the Wise Wolf, o como lo traducen también, Spice and Wolf Merkan Meets the Wise Wolf, una nueva versión de esta serie que ya tenía adaptación en anime de mediados de los 2000. Spice and Wolf era como se conocía la serie vieja. Esta pues simplemente extendieron el título, pero igualmente se le podría llamar Spice and Wolf. Por cierto, bueno, no menciono una vez, Urusei Yatsura está disponible en HIDIVE y Netflix, por cierto. Bueno, sí lo había dicho. Qué menso. Bueno, de Spice and Wolf, esta nueva versión, pues prácticamente es eso, nueva versión que está más apegada al manga, porque por lo que estuve leyendo en algunos comentarios en foros y todo esto, al parecer la versión anterior modificó algunos arcos de historia, les cambió el orden, cambió como la forma en cómo se resuelven, y al parecer esta nueva versión está más apegada a la historia original. En sí, ¿de qué trata esta historia? Pues la historia es de la aventura del viaje que tiene este mercader con esta diosa sabia, diosa loba, porque pues es un lobo gigante, se convierte en un lobo gigante poderoso, pero también adquiere una forma humana con orejas y cola, pero que es muy bonita. Y pues lo convence a este mercader de que la lleve en sus viajes y la lleve finalmente a los pueblos del norte donde es originaria, ya que el pueblo pues donde había estado viviendo todo este tiempo pues ya no cree en ella y ya no tiene y no ve sentido en seguir viviendo ahí. Entonces pues emprenden esta aventura donde pues vamos aprendiendo muy a detalle, así a detalle, explicación de todos los aspectos de todo el rollo de del comercio, de cómo se maneja el comercio, cómo se dan los tratos, las ventas, los préstamos, las compras a crédito, los trueques, qué compra, qué productos se venden más, cuáles no, las asociaciones de mercaderes, qué tipo de tratos y qué tipo de cosas tienen que hacer los mercaderes para obtener mayores ganancias, todo este rollo, o sea, está bien clavado en todo este rollo de conocimiento del lore del mercadeo, el mercadeo en un mundo más tipo medieval. Pero también es una serie muy dramática, donde pues nos van a presentar de forma muy dramática cómo se van a situaciones donde pues a veces el mercader se va a ver en tratos injustos, donde lo van a estafar o lo van a querer estafar, donde también a veces obtiene grandes ganancias, donde lo pueden traicionar y donde también pues corre cierto peligro por ir a acompañar a la diosa, ya que pues la iglesia que rige en muchas regiones de este reino pues ve con malos ojos cualquier otro ser que no sea reconocido por su diosa. Entonces pues una deidad pagana como la dios, como la Nova, pues van a ser perseguidos y los van a atacar, y también pues van a tener mucho que esconder el hecho de que ella es una loba, y de vez en cuando esto les va a traer problemas. Pero sobre todo lo más dramático de esta serie es muchos momentos donde pues al propio protagonista le tienden trampas o lo traicionan, y se ven situaciones críticas, sobre todo porque en esta serie pues a final de cuentas es un tanto más realista, retratando al propio protagonista, que es un mercader, que no es un guerrero, no es alguien, un aventurero. Entonces pues con lo que puede y como puede tiene que salir de todo este tipo de crisis, pero donde también pues vamos a ver ahí este desarrollo interpersonal entre ellos dos, entre el mercader y la loba, que pues se va a ir evolucionando para una relación más cercana, tal vez romántica, entre ellos dos, donde pues van a ir cada vez apreciando más el uno y del otro, y teniendo pues apoyándose mutuamente en este viaje lleno de adversidades y tal vez peligros. Bueno, siguiente serie que todavía no termina, Yosakura-san chi no Daisakusen, que se traduce como Mission Yosakura Family, Misión la familia Yosakura. Esta está disponible en Disney Plus, perdón, ahorita ya está en Disney Plus. Bueno, esta serie de la familia Yosakura pues es una serie donde pues el protagonista, después de haber perdido a toda su familia, a sus padres y a su hermano, pues se queda completamente solo viviendo en su casa, pero resulta que justo cuando empieza la serie pues lo hacen salir de su casa justo en el momento en que ponen una bomba en su casa, al parecer para matarlo. Entonces su casa queda destruida y pues sin dónde vivir. Pues su amiga de la infancia le dice que le propone vivir con ella, pero pues no va a ser fácil que la acepte la familia de ella, que es la famosa familia Yosakura, que resulta ser una familia de espías, porque en este mundo de esta serie los espías son algo normal, algo que existe, sí, clandestinamente, pero que están agrupados y que conviven entre ellos, hacen tratos y todo eso. Entonces hay que hasta tiendas para espías, y hay una autoridad que los vigila y todo eso. Bueno, El chiste es que, pues, para ser aceptado en esta familia de los Yosakura, pues el protagonista, pues a final de cuentas le proponen que se case con la líder de la familia, que es su amiga precisamente. Pero obviamente para casarse con ella, siendo parte de una familia de espías, pues él tiene que estar a la altura. Y por lo tanto, pues empieza desde ya a recibir un entrenamiento para convertirse. Pues entrenamiento y le ponen pruebas para convertirse pues en un espía que esté a la altura, o al menos que tenga las habilidades físicas y habilidades en general para estar a la altura de la familia. Entonces pues es entrenado por la mayoría de los miembros de la familia y se vuelve eventualmente muy rápido, muy hábil, prácticamente no al mismo nivel que todos, pero se les acerca ya constantemente conforme va evolucionando la serie, se vuelve más hábil. Es así como pues se casa con su amiga de la infancia y ahora vive con esta familia de espías. Sin embargo, su hermano mayor de ella pues no acepta esta unión, o no le gusta esta unión, pero tiene que aceptarla. Entonces constantemente está pues fastidiando, molestando de formas muy crueles al protagonista, el hermano mayor de esta familia. Y pues de vez en cuando tiene que estar lidiando con todos estos momentos de fastidio, de bullying de hermano mayor. Sin embargo, se hace muy buen amigo de todos los otros hermanos, que son como 5 hermanos. Son 6 en... creo que en total son 6 hijos. Entonces tiene a su amiga, que es con la que se casó, y a otros 4 hermanos, de los cuales cada uno tiene esa habilidad en alguna cosa. Uno en venenos o en químicos, en todo esto. Otro en explosivos y armas. Otra es una hacker y la otra pues prácticamente es hábil en muchas cosas. Y el hermano mayor pues es un hábil asesino. Entonces pues vamos a ver esta serie, que tiene un tanto un tono cómico y de acción, que al principio no sabía qué onda, no sabía qué esperar de esta serie, pero conforme ha ido evolucionando, se me hace divertida. Entonces, pues esto va a esta serie de Mission Yosakura Family. Siguiente serie que todavía no termina, The Fable, también disponible en Disney Plus. The Fable, esta serie trata sobre un asesino profesional que pues se ha ganado la fama, y tal fama que lo llaman The Fable. Él no acepta este nombre, o simplemente no le interesa tener fama, porque a final de cuentas es un profesional, es un asesino, lo que menos quiere es tener fama. Y es un tipo, pues siendo pues un asesino, pues es un tipo un tanto anormal en cuanto a que pues él no lleva una vida normal, y tiene la pues la reputación de que él pues nunca ha perdido ninguna misión, y donde entra pues prácticamente él puede matar a muchísimos objetivos en poco tiempo y salir ileso. Entonces pues todo el mundo tiene cuidado con él, y pero también lo admiran. Bueno, el chiste es que al principio de esta serie, su jefe de él, pues lo manda a vivir junto con su compañera de profesión, que pues ella es una chica más bien normal, que no se dedica al asesinato, sino simplemente es una alguien de apoyo. Pues los manda como que a un año de descanso, de vacaciones, a vivir, a que él pues simplemente descanse y lleve una vida normal. Entonces pues le pide como favor a unos yakuza de otra ciudad que pues le den asilo, que lo acojan, que no le exijan trabajar y que a cambio pues obviamente le van a pagar por ese favor. Entonces pues este asesino, que por mucho tiempo ha estado acostumbrado a vivir solo de matar, pues ahora tiene que empezar a ver cómo es una vida normal. Algo que pues es completamente extraño para él. Y pues un tanto aconsejado por su compañera, que ahora va a adoptar la identidad como de su hermana, pues van a vivir en Osaka, pues tratar de llevar una vida normal. Pero pues como a final de cuentas son acogidos por este grupo de Yakuza, pues va a terminar, quiera o no, involucrado en todo el rollo de los Yakuza. En un principio pues simplemente se los quita de encima a aquellos que lo tratan de molestar, que tratan de meterse con él. Pero eventualmente pues le piden que haga una misión por él, y pues es como se termina involucrando. Obviamente él mantiene una fachada de un tipo normal, de hecho de un tipo débil que es inofensivo. Pero cuando se meten con él, pues así que mejor que se cuiden todos. Aquí está hay mucha violencia, eso sí, en esta serie, pero también hay un tanto de comedia negra en esta serie. Pasan cosas así bien turbias, asesinatos, extorsiones, a una chica la extorsionan para que se vuelva una prostituta, cosas así bien feas. Pero a final de cuentas, cuando terminan involucrando al protagonista, pues es cuando pues él toma cartas en el asunto, y todos aquellos que se metieron con él pues van a terminar arrepintiéndose. Pero lo curioso es que ahora va a procurar pues sacarse de encima a todos aquellos que lo amenacen, pero sin matarlos. Algo que va a ser muy difícil para él. Entonces también va a estar esta situación, y va a haber también situaciones de comedia, porque va a haber, por un lado, su hermana es una, bueno, su compañera es una alcohólica, le gusta mucho tomar, pero cuando toma le gusta, ella es atractiva, entonces pues no le cuesta trabajo conseguir compañero de copas, y le gusta a ella, bien malévolamente los emborracha y luego los ridiculiza o les hace que hacer cosas que los perjudiquen. Entonces así es, y también pues uno de los yakuza sospecha que el protagonista es ese de Fable. Entonces dice, no, este tipo es genial, es mi ídolo y quién sabe qué. Y como que, no me molestes, yo no soy de Fable, quién sabe qué. Y siempre molestándolo. Y aquel, con tal de lucirse y de copiarlo, empieza a hacer cada estupidez. Entonces, todo tipo de cosas ridículas, pero también mucha acción y pues situaciones también peligrosas en The Fable. Siguiente serie que todavía continúa, Karasu wa Aruji wo Erabanai, que se lo traducen como Yatagarasu, The Raven Does Not Choose Its Master. Yatagarasu, el cuervo no escoge a su amo. Bueno, esta serie ubicada en la época feudal de Japón, pues aquí vemos un reino ficticio donde gobierna un Yatagarasu, un cuervo de esos sobrenaturales. Y de hecho mucho de la gente en la corte son cuervos de este tipo, que se pueden convertir en humanos o en cuervos gigantes. Bueno, el chiste es que en este reino ficticio, se va a elegir al... Bueno, ya está el próximo príncipe, pero se tiene que elegir también a la próxima reina, a la próxima emperatriz. Entonces, convocan a varias mujeres de las diferentes casas, de la de norte, sur, este y oeste, como candidatas a vivir por tradición por un año en una residencia, aislada de todo contacto externo, en espera, ellas preparándose, entrenándose y preparándose para la visita del príncipe que vaya a elegirlas. Pero resulta que se frustran eventualmente porque el príncipe nunca se aparece. Pero todo esto tiene una razón de ser. También vemos cómo un chico, un joven de una de las casas, creo que es la del norte, al parecer es un chico bastante noble, que siempre busca la justicia, pero que no quiere las obligaciones de la realeza, y muchas veces finge no ser lo más allá de lo que es. O sea, finges no ser tan inteligente, finges no ser tan hábil en el combate, más que nada para no atraer la atención. Pero a final de cuentas, uno de sus actos de justicia que realiza llama la atención de la corte central, y lo convocan para ser el sirviente del príncipe directamente. Entonces es como conocemos al príncipe, y aquí es cuando vemos toda la historia y toda la situación que hay dentro de la corte y alrededor del príncipe, donde hay todo tipo de intrigas, traiciones, manipulaciones y demás cosas, y que de hecho el príncipe mantiene una reputación de ser el príncipe tonto precisamente para ocultar el hecho de que es inteligente y de que sabe que están conspirando contra él. Entonces, como no puede confiar en cualquier persona, nada más tiene cercanos a este chico y a otro sirviente como compañeros. Y él, vamos a ver en esta historia cómo el príncipe de este reino va a ir desenmarañando, haciendo todo tipo de cosas por encubierto, sin que se enteren los demás, para ir descubriendo toda la bola de intrigas que hay dentro de la corte y quitarse de encima a todos aquellos enemigos que le impiden llevar su reinado en paz y con justicia. Esta serie es lo interesante, todas estas intrigas que hay dentro de la corte, todas estas historias que te cuentan, todos estos giros de historia donde hay traiciones, hay aliados inesperados, hay las personas, aquellas personas que a veces piensas que son los villanos, que son los enemigos, resultan ser aliados, aquellas personas que piensas que son personas nobles, buenas, resultan ser personas muy retorcidas y malas. O sea, tiene un montón de giros esta historia que resulta fascinante precisamente eso. Una serie de suspenso, de drama, que vale muchísimo la pena ir siguiendo y que todavía está continuando, está disponible en Crunchyroll. Siguiente serie, que esta ya se la saben, de Crunchyroll, Wonderful Precure, la temporada de este año de Precure, con temática de mascotas, de animalitos, donde ahora las Precure es una chica que tiene una tienda de animales, para animales, y y su perrita, que también se convierte en una Precure. Y que ya en estas alturas de la temporada, pues resulta que ya aparecen las otras dos Precure que aparecían en el opening de la serie, siendo un total de 4 Precures. Estas otras dos Precures, pues es una amiga de esta protagonista, y su gatita, que ellas dos también se convierten en otras dos Precure. Todas estas Precure, pues vemos episodios donde pues vemos aventuras con sus mascotas, con los animales. Nos comentan también sobre cierta piedra, la que llaman la piedra espejo, que existe una leyenda de que aquellos que la toquen en noche de luna llena y piden un deseo, puede cumplirles ese deseo. Y que al parecer esa piedra está ligada con el hecho de que las protagonistas se hayan convertido en Precure. Estas Precure, su enemigo principal va a ser los Garu Garu, que van a ser unos animales que van a tener una especie de maldición y los va a hacer convertirse en animales grandotes y salvajes, violentos. Entonces su misión de las Precure va a ser detener a estos animales que tienen una maldición, quitarles la maldición y devolverlos al jardín donde originalmente vivían. Entonces, más que nada de esto es esta temporada de Precure. El diseño de personajes está bastante bonito de todas ellas. Creo que es de las temporadas que tiene los más bonitos diseños de personajes. Entonces, pues tenemos esta serie de Precure. Y pues con esto ya concluimos por fin con este extendido y muy largo resumen de series de anime de la temporada de primavera 2024. Ya completamos todo, vamos al audio de cierre y regreso ya para por fin dar las despedidas. Y entonces, este ha sido el episodio 251 parte B, o segunda parte, de Poco Común. Gracias por haberlo escuchado, por haberlo streameado, por haberlo descargado. Les recuerdo que pues este podcast está disponible, el audio está disponible los martes en la noche y pueden descargarlo. Descargarlo, escucharlo, como sea, en sus plataformas favoritas de podcasting, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart, Prime y muchos otros, iVoox. Todas esas plataformas de podcasting, la gran mayoría, estoy seguro que pueden encontrar este podcast. Búsquenlo como Poco Común. Les recuerdo también que este podcast tiene su versión en video, que la pueden ver y escuchar los sábados en la noche, y que esta está disponible en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen el canal de YouTube Nerdulería y ahí está pues la playlist, los episodios de este podcast en formato de video, donde pues tiene también imágenes y todo. Bueno, por último, también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasting o de podcasters, La Podcastería y Encod, que los encuentran en Facebook. Búsquenlos así en Facebook, Podcastería, La Podcastería y Encod. Y por último, les recuerdo que tengo mis streams en vivo, donde pues transmito mis sesiones de juego en Twitch, en mi canal de Twitch, que es Sorcerer Z, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Y estas sesiones de juego son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México. Y entonces, para que pues me acompañen ya en vivo ahí a jugar y pues a conversar conmigo. Gracias, espero que les haya gustado este extendido episodio y pues nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.